Estás escuchando la programación especial de Radio Almaina para la Cumbre Social de Granada. Distintos colectivos sociales, vecinales y sindicales se han organizado para denunciar las políticas de la Unión Europea y proponer alternativas ante la Cumbre de la Alhambra, que reunirá en nuestra ciudad a más de 40 jefes de Estado europeos. En este espacio recopilamos entrevistas a colectivos participantes, coberturas de charlas, debates y otras actividades que se estarán desarrollando en las calles granadinas del 23 de septiembre al 14 de octubre. Bienvenidas a la emisión especial de Radio Almaina sobre la Cumbre Social de Granada. Esta programación especial es un espacio donde los colectivos nos cuentan más sobre sus luchas, sus objetivos y su papel en la Cumbre Social de Granada. En estos tres días daremos también espacio a grabaciones de algunas charlas y mesas redondas. Otras charlas grabadas durante la Cumbre Social las emitiremos en la Radio Costelera. Como os decíamos, hoy es el primer día de estos tres especiales que vamos a hacer y en las siguientes tres horas os proponemos los siguientes contenidos. Empezamos con la entrevista que han grabado nuestras compañeras del programa de Raíz a la representante Loli Ortiz del colectivo Motor de la Cumbre Social de Granada. En esta entrevista nos hablan de los objetivos, el programa y otros pormenores de la cumbre. También tendremos una sección de noticias sobre la cumbre en clave humorística. Se llama Las Cumbreticias y está hecha por nuestro compañero de Hablar Sin Saber. Después escucharemos un poquito de la inauguración de la cumbre y parte de su programa y seguiremos con una entrevista al colectivo Que Corra el Agua de Dilar y La Nieve No es de Naide de Monachil, donde nos contarán la problemática del agua en referencia a la ampliación de la estación de esquí de Sierra Nevada. Continuamos con un extracto de la mesa redonda Agua y Territorio y Conflictos Socioambientales en Granada, que tuvo lugar el pasado 27 de septiembre y en el que participaron los colectivos Mesa por el Clima de Granada, Ecologistas en Acción Granada, La Nieve No es de Naide de Monachil y la Plataforma para la Defensa del Agua del Valle de Lecrín y de Sierra Nevada. Y terminaremos con una entrevista al colectivo Extinction Rebellion. Te va a encantar, quédate con nosotras. Os damos la bienvenida a la cobertura especial de Radio Almaina de la Cumbre Social de Granada. Somos de Raíz. Para nosotras es un placer poder colaborar en esta cobertura que se está dando a la Cumbre Social de Granada, que se desarrolla desde el día 30 de septiembre hasta el 14 de octubre. Y a lo largo de esta cobertura que en Radio Almaina, que durará durante tres días, los días 4, 5 y 6, os contaremos distintas actividades que se están desarrollando dentro del programa. Podréis encontrar charlas, debates, se van a grabar entrevistas y de hecho queremos arrancar con una entrevista a una de las representantes de la Cumbre Social de Granada. Para ello tenemos ya al otro lado del teléfono a Loli Ortiz, representante de la Cumbre Social de Granada y también compañera integrante de APDHA en Granada. Bienvenida, Loli. Gracias, buenas tardes. Pues nada, como comentábamos, queremos hablar sobre la cumbre social y lo primero que queríamos preguntarte es cómo y cuándo surge la idea de realizar una cumbre social alternativa a la cumbre de jefes de Estado europeos. Pues mira, el año pasado, por esta época, apareció una noticia que decía: Pedro Sánchez buscará su foto de la Unión Europea en la cumbre de la Alhambra. Entonces, lo estuvimos comentando entre los colectivos que formamos el grupo de ayuntamientos y, claro, nos molestó eso de que vendía Granada como un paisaje, sin gente, sin problemas, ¿no? Y sentó mal entre los grupos que forman parte de este grupo de ayuntamientos. Entonces, la coordinación de esa red de ayuntamientos pasó este tema a la Asamblea. Y eso fue también en el otoño del curso pasado y todos los grupos estuvimos de acuerdo en que era el momento de manifestarnos y de manifestar que otra Europa y otra Granada son posibles. Y Loli, además de bueno de darle forma a ese malestar que surgió en ese momento, ¿qué objetivos tiene la cumbre? Pues mira, esa red empezó a trabajar y a darle forma a la cumbre social y nos dimos cuenta de que había distintos puntos de vista entre todos los colectivos, pero que había puntos comunes. Por ejemplo, se promovía que otra Europa con rutas seguras y fronteras más permeables, ¿no? Y otras asociaciones decían, no, pero si es que la misma idea de Europa ya es una idea de frontera, ¿no? Por ejemplo, las personas que vivimos en Andalucía estamos más cerca de Marruecos que de Finlandia, pero parece que tenemos que sentirnos pertenecientes a un grupo y no al otro, ¿no? Vimos entre todas que no se puede elaborar un programa muy exacto, pero sí que tenemos claro que esta Europa que deja morir a la gente en el Mediterráneo y que expulsa a quienes llegan para hacer aquí su vida, eso está claro que no lo queremos y que otra Europa es posible. Justamente acabas de apuntar una cosa que a nosotras no nos parece muy importante de la organización de esta cumbre, es sois más de 30 colectivos los que estáis detrás y como tú bien comentabas ahora, la verdad es que el estos colectivos son muy diversos y plurales, porque en un mismo espacio creo que se juntan gente que ni siquiera creen a lo mejor en el concepto de la Unión Europea o no, a lo mejor gente de carácter como más reformista. ¿Cómo ha sido trabajar buscando esos mínimos entre colectivos tan distintos como tú misma comentabas? Pues sí, se ha hecho a través de reuniones, hablando y explicando, y entonces al comprobar esa diversidad, pues hemos priorizado el estar y el hacer cosas juntos, ¿no? Por encima de nuestros programas políticos. Y eso ha permitido que sindicatos y partidos sin representación parlamentaria también hayan podido participar junto a los colectivos de la ciudad. Son colectivos sociales, económicos, laborales, ecologistas, culturales, y nos sentimos que todas cabemos bajo ese amplio paraguas y aquí nos tienes trabajando unidas. Y Loli, hemos visto que la programación se vertebra a partir de varios ejes temáticos. Cuéntanos un poco cuáles son estos ejes temáticos y qué actividades podemos encontrar en cada una de estas líneas de trabajo. Mira, antes te quería comentar algo que nos ha pasado, ¿no? Por ejemplo, todos los grupos queremos reivindicar políticas específicas que mejoren la vida de las personas y cuestiones de justicia social y de derechos humanos, de igualdad, de libertad. Por ejemplo, se presenta entre las actividades de la Cumbre Social el informe Frontera Sur de Proderechos Humanos. Y esa es una idea de qué Europa tenemos y cómo confrontarla, ¿no? Y en un discurso que, aunque se comparte, pero no es el tema central de todos los colectivos. Sin embargo, estamos juntas en los actos comunes y las actividades particulares de cada uno pues delimitan esos modelos mejor, ¿no? Se dan cuenta de que hay otra forma de hacer política europea u otro modo de estar en el mundo desde Europa. Eso es una idea que nos parece que es potente. Es un marco donde cada grupo puede ejercer, protestar o presentar propuestas, porque es evidente que la Unión Europea hace políticas que dañan a la vida de las personas. Aunque algún colectivo ponga el acento en la vivienda, en el empleo, en resaltar los territorios y los barrios. Sin embargo, todas estas cosas son espacios particulares de lucha con los actos y se compaginan con los actos comunes donde estamos, ¿no? Y lo que queremos conseguir, que otra Granada y otra Europa son posibles. Y todo esto se vertebra en un programa de más de 2 semanas lleno de actividades que refleja quizá esa diversidad de temáticas de los colectivos que estáis trabajando. ¿Nos puedes contar algo específicamente de qué podemos encontrar durante estas 2 semanas? Pues sí, mira, desde el miércoles 20 y el jueves 21 ya hubo movilizaciones estudiantiles en la universidad. El 23, que fue la inauguración de la cumbre, luego, al día siguiente, hubo una marcha en bici reclamando la Vega. Va a haber paseos por el Genil, mesas redondas sobre la defensa de la salud, habrá charlas, debates desenmascarando a la Europa del capital, sobre el cambio climático, sobre la lucha por la vivienda, sobre la agenda del agua, por Sierra Nevada, por la defensa de la Vega, sobre la guerra de Ucrania, la frontera sur de Europa, la renta básica de las iguales. O sea, es una cantidad de temas muy, muy diversos, ¿no? Hay charla de un eurodiputado, presentación de libros, de la Carta de Granada, del informe Frontera Sur, de alternativa a la Unión Europea. También habrá encuentros y cenas. Hay también una marcha a la cárcel de Albolote, charlas, talleres, como mesa informativa sobre el alquiler de vivienda, jornada de limpieza y sobre todo las dos manifestaciones, el sábado 30 a las 12:30 y el jueves 5 a las 7:00 p.m. Y bueno, cuando hemos grabado esta entrevista, algunas de las actividades que nos cuenta ya han tenido lugar. Porque bueno, esta entrevista se va a emitir en el marco de la cobertura que va a hacer Radio Almaina, que van a ser 3 días, pero bueno, como decía, el programa de la cumbre social acapara más de 2 semanas. ¿Qué acogida están teniendo las convocatorias que ya han tenido lugar? Pues sí, ya ha habido varias. Pues los colectivos reconocen que las actividades están siendo acogidas de forma más positiva que cuando se hacen solas. Y el que estemos informados y tengamos un calendario unitario y una programación de actividades juntos nos permite volcarnos en esto, ¿no? de estar juntos. Y es cierto que hay colectivos muy numerosos, otros que no son tantos, pero al estar informados sobre la agenda política, social y cultural de la ciudad, pues nos da más afluencia. Justo nos comentabas que dos de las actividades más importantes de este listado tan grande que nos ha enumerado, porque la verdad es que se nota ahí un esfuerzo de programación muy grande. Nos comentabas que dos de las actividades que se espera más de ellas son las manifestaciones, tanto la del día 30 de septiembre como la manifestación del día 5 de octubre. Pero la verdad es que sabemos que había un poco de, ¿no? La manifestación del 5 no está exenta de polémica, entre otras cosas porque lo primero que pasó es que la subdelegación directamente prohibió esta manifestación y los colectivos que estáis detrás habéis decidido recurrir esa decisión o no de que sea prohibida. Subdelegación ha planteado una alternativa de itinerario de la manifestación, pero creo que no estáis muy de acuerdo. Cuéntanos un poco qué pasa con esta manifestación, Loli. Pues sí, ya esta mañana hemos sacado una nota de prensa en la que se explica que hemos interpuesto otra demanda a la subdelegación de gobierno porque nos han cambiado el recorrido. Pensamos que el recorrido tiene que ser el que nos habíamos propuesto porque queremos manifestarnos por el centro de la ciudad para concienciar y sensibilizar a la ciudadanía y llegar también al Palacio de Congresos, que es donde se está celebrando la cumbre de la Alhambra, y que sea el final de recorrido de la cumbre social. Entonces, la subdelegación del gobierno argumenta que por condiciones de seguridad no se puede mantener ese recorrido y que no nos pueden ofrecer un recorrido tan cercano, porque ellos tampoco conocen el recorrido de los jefes de Estado. Entonces, nosotras lo que decimos es que en esa demanda, que estamos 5.000 personas, que es posible que estemos, ¿no?, que nos vamos a manifestar y que ya hemos anunciado el recorrido. Entonces, será más fácil desviar el tráfico de los 44 jefes de Estado para que no coincidamos. Para quien no conozca mucho la ciudad de Granada, el planteamiento, el recorrido inicial que se planteaba es desde los Jardines del Triunfo hasta la puerta del Palacio de Congresos, que es donde se van a reunir estos jefes de Estado de hablar de sus cosas. Y la subdelegación lo que está planteando en este momento es llevar la manifestación desde la estación de autobuses, que para que no conozcáis la ciudad, son en la periferia, o sea, como que te saca del centro, te saca un poco del discurso y de poder visibilizar, ¿no?, esta respuesta que se le está dando a la cumbre. Por eso estáis negando a aceptar el recorrido, ¿no? Porque realmente como que os quieren invisibilizar, esta manifestación que se prevé potente, la verdad. Claro, nos dicen que terminemos en la caleta, ¿no? Entonces nosotros hemos presentado otro recurso que se resolverá en esta semana próxima, el lunes o el martes, y lo que pedimos es que se mantenga nuestro recorrido, que garanticen la seguridad desviando a los jefes de Estado por otro camino, pero nosotros queremos llegar hasta el Palacio de Congreso. Y una cuestión que creemos que queda muy patente en esta cumbre es que, aunque muchos colectivos o personas estén centradas en distintas temáticas, como puede ser el feminismo, el ecologismo, el derecho a la vivienda, si lo juntas todas da como resultado una mayoría social que quieren y que trabajan por otro modelo social, que piensan que otra realidad es posible, ¿no es verdad? Eso es, además de esta fuerza que ponemos en la formación y en estar abiertos a otras formas de hacer política, también está el lado humano que le damos mucha importancia, ¿no? Queremos labrar Europa como si fuera una tierra de libertad y de justicia, con el lema de no a la guerra, antimilitarista. Y queremos, por ejemplo, en Granada, una Granada hecha de vecina a vecina, eso lo decimos en el manifiesto, una Granada hecha plaza a plaza, barrio a barrio, solidaria y verde. Este es el motivo para hacer esta cumbre, esa ola de movilizaciones sociales, democrática, anticapitalista, feminista, antirracista, ecológica, porque queremos construir nuevas alternativas. Y me gusta esa parte que dice del manifiesto: queremos reivindicar la vida frente al capital, disfrutando y practicando el cuidado de la gente y del planeta por un mundo mejor. Por eso creemos que es necesario salir a la calle para expresar que otra Granada y otra Europa son posibles. Una vez finalice la cumbre, os queríamos preguntar si creéis que el trabajo colectivo puede ser como una semilla que tenga continuidad en el tiempo. Sí, también nos lo hemos planteado porque, claro, todo este esfuerzo sería una pena que se quedara ya en una anécdota. Y entonces hemos propuesto que el día 14 de octubre tengamos esa reunión para valorar todas nuestras acciones y para promover una continuidad. Queríamos hacer, bueno, todo eso está así por diseñar, ¿no? Pero hablamos de un foro social ibérico, es decir, a nivel de España, y un foro social de Granada. Y el objetivo es organizar la calle, que a toda la gente y colectivos de lucha social, ¿no?, en el grupo que nos movemos. Y todo eso con un lema, también hablamos de eso, aunque es todo muy incipiente y tenemos que darle, echarle horas y conversación, con el lema este de ni un paso atrás. O sea, gobierne quien gobierne, no echar para atrás de las cosas que se han conseguido, de los temas sociales y de derechos que se han conseguido. Muy bien, Loli, que agradecerte que hayas querido participar en esta entrevista, ¿no?, en la que explicamos un poquito qué vamos a encontrar en la cumbre social de Granada, que marca como un inicio en esta cobertura que estamos haciendo tanto Radio Almaina como De Raíz para dar cobertura a la cumbre social. Desearos mucho éxito en los días que todavía quedan hasta la finalización y nada, agradeceros el trabajo que estáis haciendo. Las gracias desde luego a vosotros, los medios, porque pues comunicáis a la gente ese entusiasmo y esa información de lo que se está haciendo, ¿no? Sois muy importantes, así que pues agradezco vuestro ánimo y vuestra información. Bueno, Loli, un abrazo muy fuerte. Un abrazo, adiós. Un abrazo, Loli, y desde aquí invitamos a la gente que esté escuchando esta cobertura, que se meta en las redes sociales del Foro Social y que vea la programación y que vea lo que todavía quedan actividades por desarrollarse, que se sumen a las convocatorias. Estás escuchando Radio Almaina, la cobertura especial de la Cumbre Social de Granada. Cobertura Cumbre Social, Plaza de la Pasiega. Hola, hola, hola. ¿Se me escucha bien? Muy fuerte lo veo yo. Vamos a acabar reventando las calles con este volumen. En primer lugar, buenas tardes a todos y a todas. Buenas tardes, granaíno y granaína. Aquí ahora mismo tenéis delante vuestra la inauguración de la Cumbre Social de Granada. Y bueno, si hay gente aquí que no sabe lo que significa o qué es la Cumbre Social de Granada, pues bueno, ante la noticia de la cumbre de la Alhambra, en la que acudirán el 5 y el 6 de octubre jefes de Estado y de Gobierno de los distintos países, Estados miembros de la Unión Europea, desde diferentes organizaciones sociales, vecinales, sindicatos y partidos, nos hemos unido para plantear una alternativa a las distintas políticas de la Unión Europea que no solucionan los problemas de las vecinas, de la gente de a pie, de las clases populares. Y bueno, en primer lugar, voy a leer el manifiesto que nos ha unido a estas distintas organizaciones, más de 30 organizaciones, que no es poco, y con una gran diversidad ideológica, organizativa, en un proyecto, la verdad, muy esperanzador. Empieza así el manifiesto. El Gobierno de España está presidiendo el Consejo Europeo y buscará su foto oficial el 5 y 6 de octubre en la Cumbre de la Alhambra, con 44 jefes de Estado y de Gobierno. Los colectivos sociales y vecinales, junto a sindicatos y partidos políticos, vamos a manifestarnos en una cumbre alternativa y llenaremos la ciudad de actividades y movilizaciones para visibilizar que otra Granada y otra Europa son posibles. Hace 15 años sufrimos el colapso financiero producto del despojo y el saqueo neoliberales. Prometieron una reforma del sistema y acabaron imponiendo nuevas políticas austericidas basadas en la explotación de las clases medias y trabajadoras, de las mujeres y las personas migrantes. La Gran Depresión provocó una ola de movilizaciones sociales, desde la revolución de las cacerolas en Islandia hasta la de los paraguas en Hong Kong, pasando por la Primavera Árabe, el 15M en España, la huelga internacional feminista y multitud de revueltas en diferentes lugares de la geografía global. La reacción no se hizo esperar y una nueva generación de dirigentes de derecha y extrema derecha, con Donald Trump a la cabeza, aprovechó la crisis y el sufrimiento de la gente para proponer un nuevo mundo fundado en el odio y la exclusión clasista, patriarcal y racista. Una pandemia producida por la catástrofe ecológica vació nuestras calles. Y cuando volvimos a ellas, la crisis climática se hizo más evidente que nunca. Ahora nos prometen una reforma verde del capital, pero la sucesión de guerras peligrosamente mundiales en Siria y Ucrania y tantos otros conflictos en diferentes regiones del planeta están manifestando el carácter destructivo y extractivista del capitalismo, mientras los precios y las hipotecas nos hunden cada vez más en la precariedad. Frente a ello, queremos labrar Europa como una tierra de libertad y justicia, acogedora y abierta al sur global y abanderada antimilitarista del no a la guerra. Y Granada, Granada tenemos que hacerla vecina a vecina, plaza a plaza, barrio a barrio, como una ciudad rebelde, solidaria y verde, que la queremos verde. Por ello, se hace necesaria una nueva ola de movilizaciones sociales, democráticas y anticapitalistas, feministas, antirracistas y ecologistas, para constituir nuevas alternativas. Aquí y hoy queremos reivindicar la vida frente al capital, el cuidado de la gente y del planeta por un mundo mejor. Es necesario salir a la calle a manifestar que otra Granada y otra Europa son posibles. La cumbre social se inaugura hoy, sábado 23 de septiembre, a las 7 de la tarde en la Plaza de las Pasiegas. Dos grandes manifestaciones recorrerán nuestras calles. La primera gran manifestación empezará el sábado 30 de este mes, septiembre, a las 12 y media del mediodía en la Plaza de las Batallas, bajo el lema «Otra Granada, otra Europa es posible». A las 7 de la tarde nos encontraremos con la gente y los colectivos de otras ciudades en la Plaza de la Libertad. En plena cumbre de la Alhambra, la segunda gran manifestación saldrá el jueves 5 de octubre de los Jardines del Triunfo, denunciando que Granada no es una foto. A su vez, todos los colectivos participantes están organizando actividades donde se trabajarán problemas de sanidad, educación, cultura, ecologismo, feminismo, vivienda, urbanismo, trabajo, pensiones, racismo, migraciones, fascismo, etc. El 14 de octubre realizaremos un encuentro local para hacer balance y pensar cómo continuar la experiencia colectiva y organizativa de la cumbre social. Por tanto, compañeros y compañeras, mi compañero Chema ya la ha ido comentando, estos meses, septiembre y octubre, vamos a estar realizando algunas actividades, ya se han ido realizando algunas y os leo estos días previos. Hemos estado el miércoles 20 de septiembre y el jueves 21 de septiembre, hemos estado realizando asamblea estudiantil en la Universidad de Granada por parte de estudiantes de movimiento, Frente de Estudiantes, Fridays for Future, Rebelión o Extinción y la Unión Sindical Estudiantil. Hoy inauguramos en la Plaza de las Pasiegas a las 7 horas, a las 7 y media o cuando nosotras acabemos comenzará el cuentacuentos para quien le interese, y el domingo 24 de septiembre mañana habrá una marcha en bici, no más autovía en La Vega, por parte de Defendamos La Vega otra vez. Comenzará a las 11 horas en el Centro Cultural Caja Granada, Avenida de la Ciencia 2, y tendrá una duración de unas 3 horas, unos 20 kilómetros. Así que bueno, compañeros y compañeras, os invitamos a que acudáis a todas las actividades que van a transcurrir estos meses, y os invitamos, por supuesto, que acudáis a los actos comunes de 30 de septiembre, la manifestación, y 5 de octubre la manifestación, que es cuando estarán los jefes de Estado aquí en nuestras calles. Muchas gracias. Es 23 de septiembre, estamos en la Plaza de las Pasiegas en Granada, en la inauguración de la Cumbre Social. Vamos a entrevistar a los varios colectivos y sindicatos que están presentes con sus puestos informando, y vamos a ello. Estamos con Silvia de Ecologistas en Acción. Hola Silvia, ¿nos quieres presentar un poco nuestro colectivo? Sí, claro que sí. Pues Ecologistas en Acción es una organización ecologista de ecologismo social. Que como muchos sabréis, pues existe a nivel nacional y luego tiene grupos locales. En concreto, yo estoy colaborando con el grupo local de Granada Capital, hay otro en la costa, y hacemos diferentes acciones de muchos tipos en muchas áreas temáticas dentro de la ecología social. Genial. ¿Por qué habéis decidido participar en la cumbre social? ¿Por qué es tan importante para vosotras estar aquí? Es muy importante porque es una oportunidad maravillosa para dar visibilidad a muchos de los temas, de las luchas que llevamos a cabo a diario desde hace muchos años, que son importantes, esenciales para el bienestar de toda de esta comunidad granadina, de la ciudad, de la metropolitana, de los pueblos, de toda la provincia, pero en concreto también de muchas poblaciones de toda España, y por supuesto son luchas ecologistas que, como muchos ya saben, pues afectan a otros países europeos y otros lugares del mundo. ¿Nos quieres recordar las actividades que tenéis organizadas de la Cumbre Social? Claro que sí. Bueno, en concreto mañana, la primera es el domingo 24 de septiembre, hay una marcha en bici, no más autovías en La Vega. Es una marcha convocada por Defendamos La Vega Otra Vez, que es otro colectivo que lleva años luchando por La Vega de Granada, pero Ecologistas en Acción pues llevamos un tiempo, mucho tiempo también apoyando su lucha y ayudándoles en la organización, así que mañana estaremos en esa marcha en bici, no más autovías de La Vega, que sale del Centro Cultural Caja Granada a las 11 de la mañana. Tiene una duración de unas 3 horas y termina la subdelegación del Gobierno de Andalucía. Luego, más adelante, tendremos un paseo por el Genil que se titula El río y sus posibilidades de recuperación. Está relacionado con la renaturalización del río Genil, que desde Ecologistas en Acción venimos proponiendo desde hace tiempo. Esto será el miércoles 27 de septiembre a las 10 de la mañana en el Puente Romano, en el Paseo del Salón, con una duración también de unas 3 horas. Y luego, por supuesto, apoyamos y estaremos presentes también en la charla de debate Granada y el cambio climático de Lola Ortega, que está convocada esta charla por Árboles contra el Cambio Climático en Granada, una organización muy importante en la reforestación y la concienciación acerca de los ecosistemas granadinos y su relación con el cambio climático. Esto será la Corrala de Santiago el martes 26 de septiembre a las 7 de la tarde. Vale, por último, si quieres decir, pues, cómo contactaros en el caso de que alguien que nos quiere apoyar. Claro que sí. Bueno, todo el mundo es muy bienvenido a unirse a Ecologistas en Acción. Somos personas pues comprometidas, da igual la experiencia concreta que tengáis en el ecologismo, en las políticas de la ecología. Simplemente buscamos a personas que estén comprometidas, que quieran ayudar, aportar un granito de arena. Y lo mejor que podéis hacer es visitar nuestra página web del Grupo Local de Granada y otro grupo local en la costa, si estáis en la costa también. Pero el sitio web del Grupo Local de Granada es ecologistasenacciongranada.wordpress.com. Y también tenemos un sitio, perdón, una dirección de correo electrónico que revisamos constantemente, que es granada@ecologistasenacción.org. Genial, muchas gracias, Silvia. Muchas gracias, Silvia. En este momento de la cobertura damos paso a las cumbreticias. Ya sabes, las noticias breves y falsa de la Cumbre Social de Granada en tono de humor, a cargo de Benito, nuestro compañero. Las cumbreticias. Hoy se ha inaugurado la Cumbre de la Alhambra con una exhaustiva agenda de temas por tratar. Ante el agobio que supone, los líderes han decidido pasar a desayunar y proclamar que en esta cumbre no va a pasar nada. Y cuando vengan las hostias, ya veremos. La coalición Gabón existe, consigue un eurodiputado y propone expulsar a Francia de la cumbre. Los cuerpos destinados a la seguridad de la cumbre dormirán en la antigua azucarera. Ya se han acondicionado espacios con literas y se ha pintado un gran graffiti con un piolín en la puerta del lugar. El tema del cambio climático se resuelve con una declaración conjunta. Como está sucediendo poco a poco, habrá que irse acostumbrando. Poco a poco. El presidente de Malta se pasa la jornada encerrado en el baño y nadie nota su ausencia. Porque no me interesa de lo que hablan esa panda de gil. Ha declarado. Hasta aquí las cumbre noticias. Falsas. ¿O no? Paramos unos minutos para descansar un poquito y nos vamos con un temita musical. Después seguimos con esta cobertura. She died in flames. Gobierno de España asumió el 1 de julio la presidencia del Consejo de la Unión Europea, lo que significa que la Europa del capital, la guerra, las desigualdades y las fronteras llega a nuestras ciudades y trata de dominar el discurso público. Para denunciar las políticas de la Unión Europea y proponer alternativas de otra Europa posible y necesaria, la ciudadanía se moviliza organizando la Cumbre Social de Granada. Del 23 de septiembre al 14 de octubre en nuestra ciudad habrá manifestaciones, asambleas multitudinarias, encuentros y numerosas actividades organizadas en común o por organizaciones y colectivos particulares. Para más información sobre la cumbre y las actividades que se han convocado, puedes consultar la cuenta @cumbresocialgr. Hola a todas y todes y bienvenidas a nuestras compañeras que tenemos aquí hoy. Estamos grabando una entrevista con dos colectivos de agua que nos hablarán hoy de lo que están haciendo y de los proyectos y la lucha que están llevando a cabo. Esta grabación la está haciendo Royal Maina en el marco de la programación especial para la cobertura de la Cumbre Social de Granada. Y las huéspedes que tenemos hoy aquí son Cristina, del colectivo de La Neve no es de Naide de Monachil, y Miguel, de Dilar, que hace parte del colectivo Que Corre el Agua. ¿Qué tal? Hola, bienvenidas. Muchas gracias por estar aquí. A vosotras por invitarnos. Sí, exactamente. Vale, entonces nos gustaría un poco que nos contarais qué son estos colectivos que acabamos de nombrar y cuáles son las razones que lo han impulsado y qué tipo de lucha están llevando a cabo. Bueno, empiezo yo porque somos un poquito más antiguos. Muy poquito. La Nieve no es de Naide se forma en abril de este año y en una respuesta al anuncio en el Facebook del Ayuntamiento que anunciaba que en el siguiente pleno iban a aprobar, bueno, había un punto que era aprobación de la construcción de un telesquí, el puente, denominado el puente, en la sierra, ¿no? Tuvimos como una respuesta muy como nos suele pasar en Monachil, bueno, no tenemos ninguna asamblea, digamos, continuada, pero respondemos a impulsos, ¿no? Así, y esta vez pues respondimos a ese impulso, fuimos 6 personas al pleno, nos plantamos allí con unas pancartas pensando que se iba a aprobar sin más, diciendo que estábamos en contra, que no nos parecía bien y estas cosas, ¿no? Y resultó que estábamos justo en campaña preelectoral, el PP de repente cambió su voto, Vox también, iban a votar a favor y decidieron abstenerse y cambió todo el panorama del pleno. De repente, bueno, no pudieron aprobar ese punto, ¿no? Entonces, durante un mes que tardó en celebrarse el siguiente pleno, pues nos pusimos manos a la obra, nos pusimos en contacto con Ecologistas en Acción que llevaban ya 2 años con ese proyecto intentando pararlo, denunciarlo y demás. Salimos mucho a la calle y tuvimos una respuesta, la verdad, muy potente de la gente del pueblo, de la gente también. Hicimos una recogida de firmas en change.org que tuvimos 35.000 firmas en nada, en 3 semanas, ¿no? Fue como, bueno, pues que nos puso como mucha mucha pila, ¿no? Porque también cuando ves que funciona, que la gente está ahí, ¿no? Detrás de ti, pues nos dio muchas ganas de seguir, ¿no? En junio se aprobó, o sea, quiere decir que no se ha parado el telesquí, pero la lucha continúa cada vez ya no tiene que ver con ese telesquí, sino que tiene que ver con cosas, bueno, que luego hablaremos entre todas ahí un poco, ¿no? Hacia dónde vamos. Pues en Dilar, que corra el agua, de hecho tenemos nombre hace muy poquito, hemos empezado a organizarnos pues justo a raíz de enterarnos. Pues, por ejemplo, creo que fue aproximadamente cuando el Ayuntamiento de Monachil, lo que tú contabas, ¿no?, daba esta licencia de obra a Cetursa para que empezara con las primeras construcciones y modificaciones del terreno. En este plan que llaman Plan Estratégico 2020-2030 de ampliación de la estación de esquí. Este fue el hecho principal que hizo que en Dilar nos empezáramos a reunir a algunas personas pues en contra de la ampliación de esta estación de esquí. Desde ahí hasta ahora, que han pasado unos mesecillos con el verano de por medio, pues teníamos idea de ir siendo cada vez más gente. Somos un grupo un tanto heterogéneo, además, estamos creciendo y queremos crecer más. Y hemos optado por organizarnos de manera autogestionada, ¿no? Y, somos independientes de cualquier interés de partidos políticos. Apostamos por la autofinanciación y queremos que esto sea un colectivo autónomo. Y nos reunimos en asamblea porque también pretendemos que, nos parece importante además, pues que la toma de decisiones sea lo más horizontal posible. Esto además lo hemos hecho, estamos en este camino después de conversaciones, de debates, de reuniones entre nosotros y el resultado no ha sido una cuestión de fe, digamos, o de ideología, sino algo que además creemos que es realmente lo más práctico y lo que mejores resultados nos puede dar. Entonces, en base a esto, ya digo, empezamos con el objetivo de querer ampliar la estación de esquí porque nos parece una barbaridad. Recordar a la gente que nos oye que esto pues afecta tanto sobre todo al municipio de Monachil y al de Dílar, más que nada porque la estación está situada en terreno de estos municipios y la ampliación que están manejando pues afecta fundamentalmente a estos municipios, a nuestros recursos. El agua es el que más importante nos parece, no el único, por desgracia. Quien quiera, o sea, quien haya tenido acceso a datos, pues sabe que se van a ver perjudicadas especies de flora que están protegidas, animales, bueno, en fin. Y luego, pues también, como digo, principalmente afecta a estos dos municipios, pero pensamos que es que esto afecta a toda la provincia. Y en realidad yo creo que a todo el mundo, ¿no? Uh-huh. Pero porque al final yo creo que estamos hablando de lo que podríamos decir unas guerras del agua, no son estas las únicas y es algo que creo que nos atañe a todos. A partir de ahí hemos seguido reuniéndonos y hemos ampliado nuestros objetivos. Al final hemos llegado a la deducción de que estamos en contra de la mercantilización del agua. Entonces, en nuestra línea, en nuestra hoja de ruta, se podría decir, los objetivos que tenemos marcados como importantes son, por un lado, recuperar las acequias tradicionales, tanto las de riego como las de careo. Esto tendría unos beneficios muy grandes a nivel medioambiental y además proporcionaría además agua. Si hablamos de las de Dílar, pues al municipio de Dílar y a La Vega. No nos olvidemos que además el río Dílar y el río por Monachil no solo alimenta a estas poblaciones, sino que también alimenta a La Vega. Queremos que la gestión del agua sea del pueblo, sea una cuestión local, cosa que a día de hoy no es. Por suerte, Dílar todavía se ha escapado de algunas privatizaciones en cuanto a la gestión del agua. Por ejemplo, en Granada de Masagra suele ser, ¿no?, la que gestiona este recurso. Y nos gustaría difundir la cultura del agua como bien común. Es decir, casi que todo lo contrario que como un bien mercantil, como un producto. No defendemos también el riego tradicional, no estamos por los entubados, porque se canalicen las aguas. No, pensamos que no tiene sentido, y no solo nosotros, nos amparamos además en datos, en científicos, medioambientales, en la experiencia de la gente, en la experiencia de las y los regantes. Y bueno, y en todo esto, pues evidentemente, ya que tenemos a la gente de Monachil, que casi se podría decir que estamos medio hermanados, ¿no?, un poco. Hemos estado en contacto todo este tiempo, claro. Además han hecho un muy buen trabajo de documentación, aparte de difusión, y con unos recursos y unos contactos y un conocimiento del asunto cada vez mayor, y eso a nosotros pues también nos ha llegado. Y por eso también pues queremos difundir todo lo que podamos en este aspecto, porque en realidad lo que nos gustaría es que, como esto es algo tan fundamental como el tema del agua, pues que sea algo en lo que cada vez pensemos más toda la gente y que lo y que la gestión de todo esto y las decisiones que se toman sobre todos estos asuntos pues formen cada vez más parte de nuestro día a día y de todo el que quiera, porque yo creo que además podemos ver que si queremos, pues también podemos, ¿no? No hace falta ser grandes especialistas ni nada de esto. Y posiblemente se me olvida algún objetivo, porque teníamos muchos y muy chulos. Pero bueno, como digo, acabamos de empezar y yo creo que poco a poco pues ya nos iremos viendo seguramente. Bueno, yo creo que podemos abrazar todos los puntos que Miguel nos ha compartido como colectivo también. Para nosotros una cosa también que últimamente nos está atravesando mucho es la prehistoria de la estación de esquí. O sea, ¿qué era Prado Llano antes de que surgiera la estación de esquí en los 60? Recuperar la historia de cómo se gestionaba el agua, cómo se gestionaba, perdón, Prado Llano como lugar, ¿no? Como lugar de vida, de agricultura, de convivencia, ¿no? Allí ya sabemos, porque estamos haciendo como una recopilación de voces que ya están además a punto de desaparecer por ley de vida, ¿no? De gente que conoció en los años 60, pues hoy día tienen 80, 70, 80, 90, lo que fue la Prado Llano, ¿no? Pues se habla de que entre 70 y 80 familias de Monachil subían todos los veranos, cultivaban las papas que luego servían para la vega. Pasaban el verano allí con el ganado y, bueno, teniendo como ese lugar como de vida, ¿no? De vida campesina, y es algo que nos apetece mucho compartir y señalar como toda esta catastrófica gestión, ¿no? De la estación de esquí aniquiló o quiso aniquilar, ¿no? Toda esta forma de vida, la forma de vida campesina que también, bueno, pues queramos o no, todavía persiste, pervive y hay algo, creo, dentro de nuestros colectivos, hay mucha gente que, bueno, que aunque seamos neorurales, ¿no? Uh-huh. Muchos de nosotros anhelamos, ¿no? Ese tipo de vida, anhelamos poder por lo menos honrar, rememorar y tener en cuenta, ¿no? toda esta historia para que no se pierda, ¿no? Entonces estamos haciendo toda esta documentación también para darnos cuenta, ¿no? De lo que había y de, bueno, quizá podamos recuperar algo, quizá. Muchísimas gracias tanto a Miguel como a Cristina. Es muy interesante ver que hayan tantos objetivos y tan claro, y que se está haciendo un trabajo también profundo, ¿no? De recopilación de informaciones tan preciosas. Vale. Eso lo cortas. Entonces, más o menos, habéis contestado ya a un par de las preguntas que teníamos. Porque a mí se me ha olvidado una cosa, pero luego lo meto ¿lo en metes cualquier luego? Momento. Sí. ¿Es sobre los objetivos? Sí. Pues entonces, ¿quieres decirlo ahora y tú luego lo pones ahí? ¿Prefieres meter en la segunda pregunta puede entrar perfectamente. Claro. No he dicho nada de la laguna de las yeguas, eso claro. Me parece muy importante. Vale, perfecto. Entonces sigo preguntando la pregunta 2, aunque más o menos ya se vea por dónde. Por mi bien. Vale. Vale, pues vemos que ambos colectivos tienen muchísimos puntos comunes y que además los territorios se solapan, los mismos problemas territoriales se solapan tanto por Dilar que por Monachil. Así que me gustaría dejar un poquito más de espacio para ver si hay algunos detalles de territorio que queréis seguir subrayando o algunas informaciones que no se hayan mencionado en la previa pregunta. Pues sí, gracias. Pues ya se me había olvidado un objetivo y una cosa que además nos conecta. Hablamos de la Laguna de las Yeguas. Esto está situado en el municipio de Dilar. Es una laguna que a día de hoy está embalsada con cemento. Esto era una laguna natural en su momento. No recuerdo ahora cuántos años hace que la embalsaron. Cetursa bebe de este agua. Además, de manera ilegal. Llevan más de 25 años robando agua desde de la Laguna de las Yeguas. Que es la cabecera del río, ¿no? Que es la cabecera del río Dílar. Lo que hacen es que tienen unas traídas de agua por debajo de la tierra hacia un embalse que sí que tienen en la zona de Monachil y es, entre otras cosas, la que utilizan para, por ejemplo, crear nieve artificial. Tenían una concesión por parte de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir que les duró hasta el año 97. Todo esto hay documentación. De hecho, no tengo claro la forma jurídica, me van a perdonar los oyentes porque no controlo mucho esto. No sé si es un recurso o una denuncia que ha hecho recientemente Ecologistas en Acción sobre este hecho, sobre este robo de agua. Y ya digo, desde el 97 les caducó la concesión para extraer agua y aún así ahí ha seguido toda la instalación y ahí siguen con ello. Y además, pues de cara a la ampliación de la estación de esquí, que, palabras textuales en la página web del proyecto, quieren tener nieve para poder tener la estación abierta 365 días al año, que me parece una barbaridad, pues claro, necesitan agua a raudales. Tenemos que recordar además que debido a la fabricación de nieve se evapora aproximadamente el 30% del agua utilizada para ello. O sea, hay una pérdida de agua tremenda también. Y bueno, uno de nuestros principales objetivos es que se detenga este robo de agua y que la Laguna de las Yeguas se renaturalice. Eso es también una cuestión clave. En Dílar, no solo algo que queramos nosotros, estamos viendo que en el pueblo es una cuestión que también le importa mucho a la gente. Además, en Dílar ha habido cortes de agua de riego en este verano. Dílar es un pueblo donde la agricultura está muy presente, es muy importante a todos los niveles, no solo ni siquiera simplemente a nivel económico, que también, sino a todos los niveles. Y bueno, esto para nosotros es una cuestión crucial porque además, no recuerdo exactamente los datos, creo que Cetursa, su antigua concesión de esta de la Laguna de las Yeguas, era de aproximadamente 300.000 milímetros. 350, creo. Milímetros cúbicos es la medida. 350.000 metros cúbicos. Metros cúbicos. Y quieren lo que ahora quieren es subir a 700.000. Y además, han empezado las obras, tenemos documentación gráfica de ello, y su versión oficial es que ellos, ante las quejas, dicen que todavía no han empezado porque no tienen permiso. Y bueno, en fin, hacen lo que quieren. Sí, sí, a mí me salen, suelo decir, las serpientes de Medusa de la cabeza cuando miro todos estos datos y una se da cuenta, ¿no? De que, por ejemplo, hay una ley que solo se aplica, creo, o sea, seguro al río de Monachil y creo que también al río Dílar, que el agua tiene el primer uso, digamos, del agua es el agua para uso humano, ¿no? Y en casi todos los ríos, yo creo que del planeta, el segundo uso es el agrario, ¿no? El agrícola para regar y el tercero ya el recreativo, para tus piscinas, lo que necesites. Y el industrial también. El industrial, eso es. Bueno, pues en el río Monachil y casi segura en el río Dílar, el recreativo industrial va por delante del agrícola. Es decir, que tiene prioridad hacer nieve que regar, ¿vale? Ahí arriba. Y eso me parece, que, no sé, me parece ya absolutamente fuera de lugar, absolutamente fuera del sentido común, ¿no? De toda la población granadina, nada que compartes esto, todo el mundo se subleva, pero sin embargo, bueno, pues ahí siguen. Y siguen, ¿no? Entonces es hora de parar, es hora de que la gente despertemos y empecemos a decir lo que tengamos que decir y sobre todo a pedir y a exigir, ¿no? Que esto se cambie, esto termine ya una vez. Sí, muchas gracias. Esto es desde luego aterrador, ver cómo el agua viene privatizada y desparfilada, no sé cómo se dice en castellano, de esa manera. Y desde luego es muy importante hacer escuchar otras voces, estar en las calles y hacer parte de colectivos, ¿no? Tomar como la responsabilidad personal y directa de lo que está pasando y participar, ¿no? Entonces, sabemos que en estos días en las calles de Granada los colectivos se están movilizando para mandar muchos y diferentes mensajes a los 44 grandes jefes de Estado, pero no solo, ¿no? También a la ciudadanía y a todas las personas que podrían ayudarnos, ¿no? con las luchas sociales de diferente tipo. Estos dos colectivos, La nieve no es de nadie y Que corre el agua, ¿qué están planeando para la contracumbre? Bueno, nosotros fuimos invitadas desde Ecologistas en Acción, planteó una mesa redonda, que el tema central era Sierra Nevada y el agua. Y bueno, pues íbamos a ir para allá y tal. Y justo hace, no sé, como 10 días antes de empezar la cumbre, se dieron cuenta que había otra mesa redonda en el mismo, o sea, el mismo día, a la misma hora, también sobre el agua. Lo bonito de esto es que podemos hablar entre nosotras y se decidieron juntar, digamos, esa mesa, ¿no? Y es una mesa redonda en la que se va a hablar de agua, territorio y conflictos socioambientales en Granada en general. Hay distintos colectivos, creo que en total somos 7 colectivos o algo así, los que estamos ahí. Sí, la Mesa por el Clima de Granada, Ecologistas en Acción, La Nieve, la Plataforma por la Defensa del Agua, el Valle de Lecrín también, ¿no? O sea, la Plataforma de Defensa del Agua del Valle de Lecrín, perdón, y gente de la universidad, ¿no? Ahí se va a reunir para, bueno, pues para poner ideas en común, para buscar, por lo menos yo, vamos, como que creo que hay una idea que lleva latente desde verano, de crear una especie de plataforma o de red, ¿no? Que hable del agua, o sea, porque es que es eso, o sea, en el Valle de Lecrín tienen problemas, en la costa tienen problemas, nosotros tenemos problemas, en Dila tienen problemas, el agua está en, hay una problemática absoluta, ¿no? Porque, bueno, se acabaron con la tierra, con la propiedad de la tierra, y ahora, bueno, pues lo siguiente es apropiarse del agua también, ¿no? Así que ahí va a estar ese gran debate. Ojalá salgan cositas. Y luego está las dos manifas que también vamos a convocar. Que le voy a dejar a Miguel que nos explique nuestras ideas. Nada, pues bueno, esto se va a retransmitir ya después de la manifestación, pero a la del 5 creo que todavía estáis a tiempo a venir al bloque azul que vamos a hacer. Dentro del bloque verde de la cumbre social, o sea, yo animo a que venga todo el mundo a la mayoría de los bloques que van a estar en la cumbre social, pero en concreto el nuestro del agua. Queremos ir toda la gente vestida de azul, animamos a que vengáis así también y nada, a hacer ruido y el día 30 en la manifestación de la cumbre social, el día 5 y básicamente Dilar, en principio estuvimos en la inauguración y dentro de la cumbre hemos llegado como hemos podido, la verdad, y hasta ahí ha sido nuestra participación. De momento nos queremos enfocar sobre todo en el pueblo, porque ahí estamos todavía, porque aquí la cuestión es generar presión, que es la, o sea, yo creo que tenemos localizados puntos débiles y grietas dentro de toda la estrategia de esta gente, ¿no? La Laguna de las Yeguas es un punto estratégico muy importante. Ellos se quieren apropiar de un agua que les es súper necesaria. Pero es que para nosotros también. Y eso se puede parar y puede ser un punto estratégico muy, muy importante. Y luego, pues que necesitan también licencias de obras por parte de los ayuntamientos de Monachil y de Dilar. A lo mejor en un principio plantearse hacer que una institución enorme cambie de opinión o presionar a una Unión Europea o a una institución de ese orden puede ser realmente muy complicado, pero si estamos hablando de entidades locales, la fuerza que podamos hacer desde abajo y el empuje que podamos tener desde abajo y hacia adelante, creo que nos da muchas posibilidades de éxito. Y yo creo que ahí está la clave, empezando desde la gente que estamos más cerca del conflicto, ¿no? Uh-huh. Y siguiendo pues hasta donde se pueda. Bien, perfecto. Entonces recordamos que estamos hablando de dos manifestaciones. La primera es el 30 de septiembre, que desafortunadamente ese programa lo emitiremos después porque estamos grabando el 25 de septiembre, pero... Pero ha sido un éxito total, rotundo. Seguramente el bloque será azul y irrigado todas las calles de Granada. Igual ya lo hemos conseguido. Cuando se igual ya lo esto, hemos conseguido. Ya han pagado la ampliación y todo. Tenemos aquí los dedos muy bien cruzados. Y la otra manifestación, que es el día 5 de octubre. Que es el día 5, que estarán ya aquí los jerifantes y vamos a intentar hacer mucho ruido para que, bueno, por lo menos nos oigan. Ahí. Claro que sí. Entonces, nosotros esperamos que todo ya se haya solucionado de aquí al 5, pero en la casualidad, en el caso de que eso no fuera así, las personas que nos están escuchando ahora, ¿cómo pueden apoyar o participar en vuestras luchas? Bueno, en el caso de la nieve no es de Naide, está situada, digamos, en Monachil, localizada en Monachil y organizada, digamos, desde gentes que habitamos en el pueblo, pero estamos abiertas a todas las personas que quieran participar, porque nos faltan manos, nos faltan cabezas. La verdad, pensamos mucho, demasiado, a veces tenemos muchas ideas, ¿no? Pero esta cosa de gente que quiera ayudar, que quiera participar, por supuesto. Vamos, desde la costura, ayudarnos a mejorar la página web o las redes sociales, o todas estas cosas que a veces pues hace que las cosas funcionen y se divulgan más, ¿no? Así, pues está muy bien, ¿no? También toda la gente que nos quiera apoyar desde un pequeño mensaje, en vídeo, en audio, porque queremos hacer en nuestra página web una sección, digamos, de voces que están pidiendo el cese de la ampliación, pues desde montañeros, amantes de la montaña, montañeras, perdón, también, gente que escala o gente de a pie, ¿no? O sea, y hasta esquiadoras y esquiadores, ¿por qué no, no? También, porque creo que la conciencia puede llegar a muchos sitios. ¿Quieres recordar la página web? La página web es lanievenoesdenaide.wordpress.com. Dentro de poco tendremos nuestro propio dominio, pero por ahora. Miguel. Pues nosotros no tenemos todavía mucha presencia en internet, simplemente tenemos un correo electrónico que es quecorraelaguadilar@gmail.com. Pronto empezaremos a difundir cosas por redes, me imagino, estamos en ello. Y sí, yo animo, claro, a la gente, o sea, estamos deseando que se pueda aportar además de mil maneras. Como, bueno, lo que ha dicho Chris es que eso y desde eso hasta el simple apoyar como buenamente se quiera o se pueda, o incluso... pensar sobre el agua, ¿no? Y pensar en el agua, en claro, cómo está presente en nuestro día a día, en pensar en nuestros parques naturales, en los ríos, en fin, y en, sobre todo en cómo nos quieren tomar el pelo, ¿no? Y yo creo que simplemente ese ejercicio de reflexión o de traerte hacia ti un elemento que además tú forma parte de ti, ¿no? Somos agua y es algo vital. Y yo creo que, por desgracia, pues cada vez nos alejamos más de este tipo de cosas, ¿no? No estamos tanto con los pies en la tierra y por eso pues también se producen estas cosas. Y yo creo que simplemente ese hecho, estar al tanto de las noticias, de... En fin, yo creo que eso seguramente... desemboque en parar todas estas, para mí, que son injusticias. Claro que sí. ¿Tenéis algún otro mensaje que queréis enviar a través de esta corta entrevista? Yo me quisiera mojar ahí en una cosita que, bueno, es una cosa que he visto desde que ha empezado todo esto, ¿no? Y que me da mucha rabia, y se ha visto muy claramente en Dilar cuando salió todo el tema del corte, ¿no?, de las acequias, y es las guerras en el pueblo, ¿no? Las guerras entre la gente de los pueblos, la gente que somos en el fondo todos parte de, o sea, somos las víctimas, ¿no?, de un enemigo común que creo que hay que nombrar, que es esta manera de funcionar, este capitalismo arrasador, y que en nuestro caso tiene un nombre que se llama Cetursa, ¿no?, pero que está haciendo que gente, pues, de pueblo, gente regantes o ecologistas estén tirándose piedras los unos a los otros, y dejando de mientras que Cetursa siga haciendo a sus anchas. Entonces, yo pido el diálogo, yo pido la escucha, yo pido que todos seamos humildes y que aprendamos que tenemos que estar unidas, lo primero, porque si no... Sí, totalmente de acuerdo. Yo en estas cosas del tema este que estamos hablando suelo decir que igual no tanto es necesario hacer un frente común, gente que nos hemos organizado como nosotros, comunidades de regantes, otro tipo de colectivos como pueden ser ecologistas, otro tipo de organizaciones vecinales. Igual no hace falta, no es necesario hacer un frente común, pero sí ser conscientes de que tenemos unos enemigos comunes y posiblemente muchos objetivos en común. Y yo creo que de manera coordinada, más o menos, o simplemente a través de apoyo de unas a otras, pues me parece fundamental y sería algo que yo creo que a todos nos beneficiaría. Bueno, pues a mí me ha parecido muy interesante esta media hora que hemos pasado juntas, y la verdad que me encanta escucharos y me quedaría mucho más tiempo aquí y se me ocurrirían muchas más preguntas que a lo mejor las dejamos para otra ocasión, otro programa. Venimos cuando quieras. Muchas gracias, pero de verdad ha sido un placer tener esta entrevista con vosotras, y espero que de esta media hora haya salido por lo menos los mensajes fundamentales y lo que vamos a hacer durante la cumbre social de Granada. Muchas gracias por estar aquí con nosotras. Muchas gracias a Radio Almaina. Gracias a vosotros y a Radio Almaina, y mucho apoyo a la radio también. Seguimos con la programación especial de Radio Almaina para la cobertura de la Cumbre Social de Granada, y vamos a dar espacio a una selección musical, y en ese caso específico vamos a preguntar a Cristina qué es la canción que vamos a escuchar. Pues vamos a escuchar una canción, dentro del colectivo de La Nieve, las mujeres somos muy artistas, nos gustan mucho. Nos gusta mucho la parte artística. Entonces salió así como desde un impulso, pues una especie de colectivo que se llama Las Mujeres Cantan a la Sierra, que podéis ver en el canal YouTube también de La Nieve No es de Naide. Hay unas cuantas mujeres cantando a la sierra. Y a mí se me ocurrió, pues estábamos ahí, bueno, no sé, estábamos haciendo una cosita y me vino la canción de Cecilia, mi querida España, y le hice una adaptación de la letra que dice mi querida Sierra, y mi querida Irene, compañera del colectivo que tiene una voz angelical, le puso la voz, y esto es lo que vamos a escuchar. Muchas gracias. Mi sierra nevada, mi sierra dolida, mi sierra maltrecha. De tu santa tierra ahora surgen torres, cañones y brechas. ¿Dónde están tus piornos? ¿Dónde tus enebros? ¿Dónde tus violetas? Mi sierra nevada, mi sierra dolida, mi sierra maltrecha. Mi querida sierra, esta sierra mía, esta sierra nuestra. Mi sierra nevada, mi sierra dolida, mi sierra maltrecha. De prados robados para pistas negras sobre tierra muerta. ¿Quién cuida tu campo? ¿Quién honra tu agua ahora que está seca? Mi sierra nevada, mi sierra dolida, mi sierra maltrecha. Mi querida sierra, esta sierra mía, esta sierra nuestra. Mi sierra nevada, mi sierra dolida, mi sierra maltrecha. Pueblos de montaña, de pieles morenas, de inmensa belleza. Quiero verte sana, quiero verte libre, quiero verte bella. Mi sierra nevada, mi sierra dolida, mi sierra maltrecha. Mi querida sierra, esta sierra mía, esta sierra nuestra. Tu querida sierra, esta sierra tuya, esta sierra nuestra. Seguimos con este primer programa especial de cobertura de la Cumbre Social en Radio Almaina. Y a continuación os dejamos con un extracto de la charla Agua, Territorio y Conflictos Socioambientales, en la que participaron colectivos como Mesa por el Clima Granada, Ecologistas en Acción Granada, La Nieve No es de Nadie de Monachil y la Plataforma para la Defensa del Agua del Valle del Ecrín y Sierra Nevada. Después de este extracto de charla, terminaremos este primer especial con una entrevista al colectivo Extinction Rebellion de Granada. Iniciando este acto sobre el agua y en primer lugar dando nuestra bienvenida desde una actividad más dentro de la cumbre alternativa que teníamos prevista y en nombre de Ecologistas en Acción, Granada se encuentra y la Asociación Española de Educación Ambiental que hemos convocado esta mesa. Por lo tanto, bienvenidos, bienvenidas y muchas gracias por la asistencia. El valor del agua es incuestionable, de manera que desde que los griegos ya lo propusieron como un principio vital, pues no hemos hecho sino ir descubriendo progresivamente todo lo que el agua supone para la vida. Bajo esa perspectiva vemos cómo el agua constituye a todo ser vivo, cómo necesitamos del agua para cualquier actividad. El agua nos resulta indispensable, pero sin embargo nos encontramos ante un recurso ciertamente renovable, pero limitado. Y como todos los recursos, renovables o no, hay que actuar siempre frente a ellos con conocimiento de sus límites. Todo lo contrario conduce a la insostenibilidad. El agua tiene hoy un gran problema, o mejor dicho, sufre una serie de problemas. Nuestro planeta, que bien podría llamarse planeta agua, es un planeta que nos ofrece muy poca agua aprovechable. Por lo tanto, eso refuerza más la idea de que el agua debe de ser utilizada de una forma razonable y de una forma valiosa, porque probablemente no hay otro recurso, aunque quizás dentro de las diferentes pues sociedades humanas hayan aparecido otros con aparente valor, probablemente no haya otro que tenga un valor mayor que el propio agua. Sin embargo, hoy asistimos a ver cómo este agua tiene problemas de escasez, tiene problemas de distribución, problemas de sobreexplotación, problemas de robo, problemas en definitiva de contaminación, de pérdida del recurso. Y lo que es todavía peor, el agua que debiera de ser un vehículo de vida, hoy para muchos es un vehículo de muerte. sobre todo para los países del sur global, donde el agua puede ser un vehículo de transmisión de enfermedades, de dificultad de acceso, de dificultad de depuración. Por todo ello, hablar sobre el agua siempre es oportuno, porque tenemos que saber cuidar de ella, y especialmente en estos momentos donde la población pues aumenta y su demanda de agua, lógicamente, también cada vez es mayor, y donde comenzamos ya a atisbar que el agua no es un agua que se pueda utilizar de una manera ilimitada. Eso debe de ser la base de la gran cultura del agua. Me hacía mucha gracia cuando hace unos días escuchaba a los agricultores de por allí de la costa pidiendo más agua para los cultivos de aguacate y de mango. Hombre, si no hay agua, no cultives aguacate y mango. Cultiva aquello que esté adaptado al tipo de clima en el que puedes ejercer tus funciones agrícolas. Pero no demandes agua como una fuente ilimitada, porque eso yo creo que ya vamos comprendiendo que no es posible. Bien, pues para abordar todos estos temas que tienen que ver con el agua, tenemos una mesa en la cual se van a tratar aspectos globales y se van a tratar aspectos más concretos referidos a determinadas zonas. Tenemos en la mesa el gusto de contar con Javier Egea, de Ecologistas en Acción, y uno de los hombres que más sabe sobre medio ambiente por estas latitudes. Contaremos también con Elena Cárpava, profesora de la Universidad de Granada, del Centro UNESCO de Andalucía, que va a llevar adelante una ponencia interesante sobre el valor del agua. Emilio Ayón, que nos hablará de que la nieve no es de nadie y se referirá al tema de Monachil. Rosa nos hablará concretamente sobre la Plataforma para la Defensa del Agua del Valle de Lecrín, y daremos también espacio para que María nos comente sobre la problemática Endira. Para llevar un orden en las intervenciones, ya hemos convenido en que vamos a hablar partiendo de lo global para luego ya poco ir aterrizando en casos concretos. Vamos a disponer, yo creo que de 10, como mucho 15 minutos por ponente, pensando siempre en un necesario tiempo de debate para que todos y todas podáis intervenir. De manera que nada más, comenzamos contigo, Javier. Vamos a ver, yo voy a hacer una visión a nivel provincial de una serie de temas. Todos los temas que se ven aquí lo hemos trabajado en Ecologistas en Acción, o sea, son temas reales sobre los que no es elucubrar, simplemente es exponer. Puede parecer un poco catastrófico porque la verdad no es para echarse a reír ni para alegrarse, pero sirve un poco para que sepamos realmente cómo está el tema del agua en la provincia y qué problemas hay. Yo voy a pasar muy rápido por ello, porque voy a tardar 15 minutos como mucho, pero si alguien tiene interés en algún caso concreto, o bien en un debate, o luego si quiere más información, pues la pide, que de todo lo que hay aquí lo hemos trabajado. Vamos, espérate. Primero, fijaros bien aquí, no, se ve el ratón, ¿no? ¿Cómo se mueve? Bien. Tenemos de la parte de la Puebla de Don Fadrique, que hacia el norte de la provincia, que hay ahí problemas con el agua. Hay un proyecto en Castril de regadío ilegales que lo vamos a ir viendo. Hay trasvases del río Castril hacia Baza, que también tiene historia. En Baza hay un humedal que está protegido, está en el inventario andaluz de humedales, que también tiene problemas. Hay un trasvase de 50 hectómetros cúbicos, que ya son 63 porque añadieron 13 más para consumo humano, que va a Almería, hacia la Almanzora. Tenemos el acuífero del Marquesado, una sobreexplotación impresionante entre macrogranjas y centrales termosolares. Tenemos pozos ilegales de olivo por toda la provincia. Tenemos la mina de Arquife, que ahora hablaremos también, que es un problema gordo lo que se va a meter ahí de agua. Los ríos de la vertiente norte de Sierra Nevada, que bajan hacia el Marquesado, están casi todos secos por cuestiones de riego y de balsa. Tenemos la estación de aquí de Sierra Nevada, que yo haré una pincelada porque habrá gente aquí que lo va a explicar mejor. Estamos hablando del tema de la laguna del Padul, con el tema de la contaminación de la agua y las aguas residuales. La costa, principalmente tenemos la zona del Muñécar, que está el acuífero salinizado ya cada vez más, y el tema de la presa de Rules, que tanto juego está dando ahora y que todo el mundo va a ser millonario, va a ser una maravilla cuando vayamos viendo esto. Entonces, vamos a ir empezando. Bujéjar. Esto suena a chino o a árabe o no sé qué, pero este es un pueblecito muy pequeñito, ya pegando al final de la provincia de Granada, en la puebla de Don Fadrique. Esto hace 30, 40 años, el manantial salía con 60 litros por segundo, alguna maravilla. Empezó a cada vez menos, y desde el año 2019 está completamente seco. ¿Por qué está seco? Pues aquí está abajo, ya lo veis, ¿qué es esto? Pues regadío intensivo de empresas, porque son empresas, no son agricultores, son empresas que vienen, compran la tierra o la alquilan y te meten hectáreas y hectáreas, que si lechuga, que si brócoli, con riego intensivo y con un mogollón de fitosanitario y toda la historia. O sea que cuando veamos esos brócolis tan bonitos o esas lechugas que vienen, la mayoría vienen de estos lugares. A costa, aunque digan que son ecológicas, no pueden serlo porque han secado un acuífero y este Bujéjar difícilmente se va a poder recuperar. El trasvase del río Castrilla Baza, eso lleva años que se está intentando, porque resulta que Baza, que ellos se llaman a sí mismos Ciudad del Agua, resulta que ha secado sus fuentes naturales, las siete fuentes, la fuente de San Juan, unas fuentes naturales, ya están secas, porque no paran de sacar agua para regar y para poner pozos. Pero ellos no quieren el agua del Negratín, que la tienen al ladito. No, ese agua para ellos no vale. Ellos quieren el agua del río Castrillo, un agua de montaña, limpia y demás. Esto que vemos aquí son las obras que al final se consiguieron paralizar, movimientos sociales que estuvimos participando con los vecinos de Cortes de Baza, principalmente, que son los que hay, y este es el pantano del Negratín. Bueno, pues lo que ocurre con esto es muy curioso, porque el agua que no vale para Baza, sin embargo, estas dos notas que veis aquí abajo son dos titulares de prensa. La tubería del Negratín podría abastecer a los pueblos de Almería. Y luego, el Negratín seguirá abasteciendo con agua potable a Olula del río y al Bos. O sea, que para allí sí va el agua del Negratín, pero para Baza no. Baza quiere el agua del río Castrín, lo cual es una auténtica barbaridad y hay una oposición fuerte. En Castrín, y eso es una contradicción, muchas de las personas que estaban en contra de ese trasvase del río Castrín están ahora peleando por coger zonas de almendro, de secano de toda la vida, y dentro del embalse del Portillo, que es parque natural, o sea, el embalse es Red Natura 2000, porque es parque natural el embalse, ponen una plataforma con unas bombas flotantes, elevan el agua hasta 200 metros de altura para unas balsas y a partir de ahí se distribuye por los secanos, para regar almendro, ojo, que llegue muy pronto, ¿eh? ¿Qué ocurre? Bueno, pues que eso lo hemos opuesto siempre, pero resulta que creo que poco más nos vamos a tener que oponer, porque primero, ha habido unos problemas enormes de que le han embargado las cuentas por no pagar a la gente que lo estuvo haciendo y están embargados y están subastados. O sea, las tierras, donde estas que vemos aquí, que es donde iba a ir una balsa, está subastada y la ha cogido una persona que la ha comprado. Pero es que además, medio ambiente, después de más de esto llevamos en un tema que llevamos desde el año 2006, que es muy pronto, del año 2006, por fin Medio Ambiente ha aceptado lo que decimos y ha anulado la autorización que tenía Ambiental Unificada, con lo cual tienen que volver a empezar todo el procedimiento. Pero esta es una de las guerras que ha habido bastante. El Baico, que está aquí, es justamente al lado de Baza. Si sale uno por la carretera hacia Avenida Maurel, a una línea recta puede haber 4 o 5 kilómetros de Baza, es una humedad muy curioso porque aparte de que cuando llueve se encharca, tiene una serie de especies, porque ahí es una zona salina y entonces tiene especies muy propias de esta zona. Aquí lo que han hecho los agricultores para plantar, como estamos viendo aquí, lo que han hecho ha sido desecar la laguna, lo cual es ilegal, por la ley de agua no se puede secar un humedal, pero lo están desecando, está denunciado en varios sitios y hay expedientes abiertos, pero todavía no hemos conseguido que eso se resuelva. El trabajo del Negratín, aquí lo tenemos, el Negratín llega hasta el embalse de Cueva de Almanzora. Fijaros que aquí está Baza, que cerquita le pasa a Baza la tubería, pero ellos no quieren coger agua de aquí, la quieren del río Castril, que está aquí. Este, principalmente esto fue algo que se hizo como un favor, porque como en Granada había mucha agua, cosa que ahora vamos a ver el Negratín, y no quiero ni contaros cómo está, porque está el Negratín tieso prácticamente, pues le dan 50 hectómetros cúbicos para riego. Y luego, como había problemas de abastecimiento, también le metieron 13 más para abastecimiento para los pueblos de aquella zona. Que Baza no lo quiere porque parece que el agua no es de calidad. Ojo con esto, toda la provincia hay pozos para el río de Olivos. Y además esto es muy peligroso por lo siguiente, vamos a ver, hay muchísimos ilegales. O sea, hay miles de pozos ilegales, que lo sabe Confederación Hidrográfica de Guadalquivir, lo sabe, miles de pozos ilegales en toda la zona de Guadix, Baza, Huéscar, toda esa parte. Pero aparte hay muchos que son legales, vamos a llamarle así. ¿Qué ocurre con este tipo de pozos legales? Que lo que suelen hacer es pedir un pozo para sacar 7.000 metros cúbicos al año. No 7.000, 6.990, 6.995, porque a partir de 7.000 hay necesario una concesión de agua. Mientras que menos de 7.000 es una autorización. La autorización es relativamente fácil. Tú presentas los papeles en Confederación y en cuestión de un mes o dos ya tienes la autorización para que hagas tu pozo de menos de 7.000. ¿Pero qué ocurre? Que por ley es obligatorio poner un contador, pero no lo pone nadie. Y además Confederación, que tenía que vigilarlo, no lo vigila. Entonces nos encontramos auténticas barbaridades con esto. Aquí tenemos cómo se riega, o bien por gomita, por goteo, o bien por aspersión, se riegan los olivos. Pero vamos a ver una cosa, y al final los números que voy a decir. En Andalucía hay 1.600.000 hectáreas de olivar. Una hectárea de olivar, lo que tienen concedido cuando le dan riego, son 1.500 metros cúbicos al año por hectárea. Si hacemos la cuenta, nos sale que si regáramos todo, 2.400 hectómetros cúbicos de agua para regar, haría falta para regar el olivar. Ojo, estamos hablando de 35 embalses de canales para regar el olivar. Y sería agua para darle de beber a 33 millones de personas. Si se pone el olivar todo en riego, y ojo, si mi vecino tiene ahí, ¿por qué no lo puedo poner yo? Que ese es el gran problema que hay, que como Confederación se ha hecho el loco, no ha vigilado, ahora se encuentra con que tiene un agravio comparativo entre los que tienen para regar y el vecino que no tiene ya no lo quiere, ya tú vas y dices al vecino que no, si al otro le has dicho que sí. Ese es un problema gordísimo, y el problema es que se está intentando regar. Este año la cosecha de olivo es fatal, el año que viene el doble de riego. Así es como va a funcionar. Lo cual tenemos un problema y muy gordo con el riego del olivo. En el Marquesado hay un acuífero enorme. Un acuífero enorme en el Marquesado. Pero en el Marquesado hay un montón de pozos y sobre todo son los de macrogranja. Cada macrogranja tiene su pozo para abastecer de agua. También son poquitos, dicen, no, pero si no llegan a 7.000 metros cúbicos, ¿de dónde? Da igual, es que no es una macrogranja, es que son cientos de macrogranjas. Si multiplicamos cientos por 7.000, salen muchos miles de metros cúbicos. Y luego además están los residuos que también irían al acuífero. Y por si faltaba poco, ahí hay unas plantas termosolares que tienen un consumo de agua de cada una de un hectómetro cúbico al año. Son mucha agua. 1 millón de metros cúbicos al año para que funcione la termosolar, que hay de Andasol, son las compañías. Y las minas de Arquife. Las minas de Arquife están empezando a funcionar. Esto que vemos aquí, este agujero, tiene más de 100 metros de profundidad de agua. Cuando, para explotar la mina, van a empezar, ya están haciendo ya está el proyecto y está aprobado, tienen que quitar este agua de aquí y sacarla afuera. Pero al quitar ese agua que estamos viendo es el nivel del acuífero, es la capa freática. En cuanto la vamos sacando, va bajando la capa freática. Toda la zona de alrededor, donde hay algunas fuentes que quedan todavía, porque ya se secaron muchas antiguamente, más los pozos de gente que tiene allí pozos, que a lo mejor están ahora mismo a 50 metros, van a tener que meterlo a 200 metros si quieren pillar agua. Es decir, va a ser un problema muy gordo si empiezan las minas de Arquife por el daño al acuífero del Marquesado. Y los ríos que bajan de Sierra Nevada, que van dos ríos hacia el Marquesado, el Alorí, el río de Jerez, todos esos ríos que bajan de allí, la Alcázar. Mirad, aquí tenéis el río. Esto es el río y aquí se hace una desviación a la sequía. Se acabó el río, toda la sequía. Se va a balsas como esta, ¿y para qué? Para regar secano, tierras de secano, en plan como en el norte de la provincia, lo que hemos visto antes. Hay grandes empresas, sobre todo murcianas y algunas de Almería, que vienen, alquilan enormes extensiones de tierra y como tienen el agua, pues a poner ahí lechuga, brócoli, en fin, cualquier cosa en plan totalmente industrial. O sea, que eso es otro problema que tenemos ahí. El agua se depura relativamente mal, por no decir mal del todo. Esto que vemos aquí son de la laguna del Padur. Esto es la salida de la depuradora. Esto es la salida de la depuradora. Hace años, ahora mismo no sé cómo. Yo sé que ha mejorado algo. Pero de todas formas, lo importante es que el agua sale mal. Y aquí tenemos el color del agua. Se riega con esa agua y al mismo tiempo esto que vemos aquí es la entrada a la laguna del Padur. La laguna del Padur es parque natural de Sierra Nevada. Es zona de reserva. O sea, zona especial de reserva. Y ahí entraba toda la mierda directamente a la laguna. Puedo decir, para, como algo positivo, que ya parece ser que se está empezando a hacer un desvío de la agua para que rodee la laguna y que no vaya más agua de la depuradora a la laguna. Están ya preparándolo. Aquí la cosa va lenta, pero yo espero que hoy haya suerte y en un par de años podamos decir que se consigue ya, que ya no le entra a la laguna ninguna agua residual. Las aguas residuales se riegan. Y eso es un problema. Pero es que, claro, a veces nos hemos encontrado, por ejemplo, en la Vega de Granada, que es que todavía hay pueblos que las aguas residuales no se recogen y van a depuradora. Con lo cual, ¿dónde van a ir? Pues a las acequias, como toda la vida. Claro, toda la vida antiguamente las aguas residuales eran aguas asquerosas, pero orgánicas, digamos. No había mucho potingue químico ni mucha historia. Y la Vega se regaba así. Yo he visto a mi abuelo regando en la Vega y cuando yo veía colofones que llevaba aquello, y abuelo, ¿eso qué es? Eso es estiércol, eso es buenísimo para. Yo sé, sí, buenísimo, pero mira la lechuga, mira la acelga, que es que estás lavando en el agua. En fin, así pillábamos lo que pillábamos, pero bueno, eso, que eso también es un problema, lo de la depuración. La estación de esquí de Sierra Nevada, que ahora hablarán los compañeros a tope, yo voy a decir muy poquito, que allí el agua es la que hay, cada vez menos. Y esta estación quiere cada vez ampliar más las pistas de nieve artificial. Con lo cual quiere decir que le falta más agua. Y no hay agua. No hay agua. Con lo cual va a haber un problema. Así que esto después lo contarán los compañeros, no me meto más aquí. Fijaros vosotros hasta qué punto llega la dejadez de la administración. ¿Sabéis lo que es una reserva natural fluvial? Es una protección que tiene el Ministerio de Medio Ambiente de los tramos más vírgenes de los ríos, donde no hay prácticamente, no ha habido cambios por las personas, ni por acequias, ni por actividades, que están protegidos. En Granada hay más que una, que va desde el embalse de Canales, donde empieza el embalse de Canales, arriba del embalse, toda la cuenca del Genil, Maitena, San Juan, Vadillo, todos los ríos, la cuenca esa del Genil está considerada como reserva natural fluvial. Pero qué casualidad, allí Endesa tiene una toma para la central eléctrica que hay justo en la cola de Canales, en la cola del pantano, donde empieza el pantano, allí está la central eléctrica. Y toma toda el agua. ¿Y qué agua deja de un río enorme? Mirad lo que deja. Esto que veis aquí, que es una canaleta, que se supone, ellos lo venden como que es para que las truchas suban. Se sabe que esto no vale para que las truchas suban. O sea, esto es realmente un salto de unos 3 metros o 4 de altura, que es una barrera total para las truchas. Sin embargo, esto es lo que deja y cogen el río completo. Y eso está denunciado en Confederación, pero como si no pasara nada. Ya termino, me llanto. La costa de Almuñécar, ¿qué ocurre? Pues que no hemos empezado a cultivar y hace falta agua. Se empieza a atacar del acuífero y cuando el agua sale del acuífero dulce, empieza a entrar marina. Ahora mismo puedo decir que en los últimos análisis de hace 15 días ya había una cantidad de casi 200 miligramos litros de sal. O sea que eso ya a partir de 300 o 400 ya, si riegas con eso, te cargan las plantas. ¿Qué están haciendo aquí? Pues primero se le ocurrió una idea magnífica y es coger la depuradora, que está aquí, está en la cabecera, la depuradora estaría aquí, está en la cabecera, y el agua depura, meterla en el acuífero. Aquello lo denunciamos inmediatamente porque eso sería un atentado contra la salud humana. Tú imagínate un acuífero del cual beben personas y que eso ya no se recupera nunca si tú le metes el agua podrida de la depuradora. O sea, aquello se echó para atrás. Y entonces lo que están haciendo ahora es que tienen un detalle muy bueno y es que como tienen agua potable de la presa de Rule y Berna, del sistema, les llega agua potable como para 100.000 personas. Pero Muñecas tiene 25.000, excepto en verano que puede que llegue a 100.000 personas el mes de agosto y julio, si acaso. Toda esa agua además que tienen, ahora la están metiendo al acuífero. O sea, la están echando para que se infiltre y recargue algo el acuífero. No estamos de acuerdo, pero también se ha denunciado. Y por último, la presa del Rule. Iba a ser la panacea. La presa del Rule, si cuento la historia, es para morirse. Porque todo esto es el resultado de una serie de fracasos. ¿Conocéis la presa de Beninar, en Almería? Aquella presa la hizo un señor ingeniero, granaíno, motileño, y la hizo para darle agua a los almenados del ejido. Pero aquellos se dieron cuenta de que aquello empezaba la presa a perder agua por todos lados y no sirvió para nada. De hecho, si vais alguna vez a verla, veréis que es la única presa que está asfaltado el fondo. Lo tienen asfaltado porque pierde el agua. Entonces, para arreglar eso, se le ocurre montar la presa de Rules. Que la presa de Rules no era para los motileños, ni para la costa, ni nada, no. Estaba previsto, y en los planos antiguos, que los tenemos afortunadamente, está la conexión que iba elegido, a Menina. Entonces lo hicieron para eso. Como ya está llena, y aquellos ya dijeron allí la gente que antes de que fuera elegido tenía que ser para la costa, ahora están a ver quién hace los regadíos de la costa. ¿Qué ha supuesto la presa de Rules? Un desastre para la costa. Fijaros aquí, antes de que estuviera la presa de Rules, aquí acababa el río, todo esto, y este humedal, que había un humedal precioso, con un montón de aves acuáticas y toda la historia, estaba ahí. Desde que está la presa ya se ha perdido todo eso, porque no llega aporte al mar, no llega nada al mar. Y entonces el mar no solamente está comiendo, sino que las mismas playas, como veis aquí, cada vez que vaya a Playa Granada veréis que se come completamente la playa. Eso es el beneficio que ha dado la presa de Rules para la costa. Y yo ya con esto, de todo hay documentación, porque de todo lo hemos trabajado. Muy bien. Es muy importante no perder de vista que el abordaje del agua debe de ser desde un punto de vista ambiental y social. No puede quedar solo como un problema de medio ambiente, sino que va más allá. Por eso el tener también otras visiones en donde, aparte de lo puramente ambiental y de los impactos, pues también podamos contextualizarlo en un entorno socioeconómico. Va a continuar ahora Emilio hablándonos sobre la nieve que no es de nadie. Pues efectivamente no es de nadie, pero el colectivo de Monachil al que pertenezco se llama La nieve no es de nadie, una pequeña puntualización. Agradezco mucho a Javier y a Elena las intervenciones previas, que han hecho un repaso tan exhaustivo y tan desolador de los mil frentes que lo que se libra esta guerra del agua contra la gente, porque un rasgo común de todas estas batallas, de todos estos frentes que detecto es que todos los proyectos hídricos que se han mencionado aquí y que ejercen esta violencia de una manera u otra, distintas formas de violencia, se hacen para sostener y para reproducir el régimen del movimiento acelerado de dinero y de dominación de la gente. Entonces está muy bien que se haga este repaso general de esos frentes y de la arma tan sofisticada y tan abstracta que el régimen está empleando en esta guerra y en la violencia de todo tipo y violencia física directa contra la gente en según qué lugares. Yo, como ya anunció Federico, voy a hablar de uno de estos frentes, un frente pequeñito en cuanto a extensión geográfica, aunque creo que tiene su importancia de diverso tipo, también simbólica, ¿no? Voy a hablar de los proyectos de la relación de la estación de esquí de Sierra Nevada con los conflictos del agua, que es lo que nos ha traído aquí a este foro, que por cierto aprovecho para agradecer a los organizadores. Voy a ser muy directo. La relación de la estación de esquí de Sierra Nevada con el agua y con los conflictos relacionados con el agua se puede resumir muy directamente diciendo algo como que la creación, el posterior desarrollo y las sucesivas ampliaciones que no cesan de la estación de esquí han supuesto la degradación acelerada y en algún sentido, que a lo mejor puedo dar tiempo a especificar más adelante, la destrucción, sin más, de la cuenca de los ríos Dila y Monachil, en distinto grado, y de los modos de vida que había asociado con ella. La destrucción de la agua libre y gratuita de los ríos Dila y Monachil. Esta destrucción ha tenido distintas fases. a lo largo de los 60 años que ahora cumple la estación de esquí. Quizá la más visible o la más fácil de nombrar o de señalar o de visibilizar, precisamente porque es la más reciente, es la que está ahora mismo en curso. Entonces yo voy a empezar por ahí a hacer un brevísimo repaso de los proyectos de actuación que ahora mismo en curso, proyectos de ampliación, que es como hay que llamarlo, de estación de esquí, y lo que se supone en impacto sobre la cuestión del agua, ¿no? Seguramente más de uno aquí habrá tenido noticias de alguno de estos proyectos, de algunas de estas obras que están ahora mismo en curso ahí en la estación de esquí, pero lo voy a resumir así muy brevemente para que veáis el tipo, en qué consiste un verano normal y corriente en la estación de esquí de Serranada. Y consiste en un movimiento permanente de maquinaria, de tierra, de trabajadores, de trabajo asalariado y de dinero, la circulación, movimiento acelerado de dinero. Eso es un verano normal en Serranada. Este del 2023 pues ha asistido a la sustitución integral de cabina de Andaluz, que no ha llegado a cumplir los 30 años de uso, una obsolescencia más que programada, por un coste de unos 17 millones de euros. Está muy avanzada ya la obra de dos nuevos telesquíes, el puente 1 y el puente 2, con su línea de nieve artificial asociada, por un importe de unos 4 millones y medio o 5 millones de euros. Está casi terminada la renovación integral del edificio de compresores, que es el centro neurálgico del sistema de producción de nieve artificial, donde se bombean las aguas que captan de todos lados, se comprime el aire y se distribuye por los centenares de kilómetros de tuberías que van por debajo de las pistas de esquí. ¿Y qué más? Hay, junto con la renovación del edificio de compresores, se han renovado otros elementos del sistema de nieve artificial, y esto es una obra de unos 5 millones de euros presupuestados. Y se están terminando de instalar otros 32 nuevos cañones de producción de nieve artificial de última generación, que vienen a sumarse a los 300 y pico que se han instalado en los últimos 4 años, que vienen a sustituir en parte el parque antiguo de cañones, pero no del todo, porque no todos los cañones antiguos se jubilan, con lo cual lo que supone esta renovación del parque supone una ampliación del parque de cañones. Ahora mismo, según la página web de la Sierra, de la estación de esquí, hay un operativo con 420 y pico cañones, pero supongo que esa cifra se actualizará. Bueno, pues toda esta obra se están haciendo en gran medida con fondos europeos. La última oleada de obras que digamos, empezó en la temporada 2019-2020, la estación de esquí, se está haciendo al calor de los fondos millonarios europeos que ha liberado la Unión Europea con motivo del COVID, y en el marco de lo que se usa llama el Plan Estratégico 2020-2030, Plan Estratégico Serranada 2020-2030, que recoge todos los proyectos de actuación que están previstos y parte de ellos ya se han ejecutado, los proyectos de ampliación intensiva de la estación de esquí. Todos esos proyectos, como ya se puede intuir por la breve enumeración de hechos, están muy relacionados con el consumo de agua. Están todos. Para empezar, parte de los proyectos recogidos en el plan estratégico consiste en una ampliación de la plaza hotelera y de alojamiento turístico en varios miles. Hay también proyectos como parque subterráneo en la zona de los Peñones. Pero sobre todo, supone toda esta obra, supone una ampliación, como ya he señalado, del sistema de producción de nieve artificial. Y el sistema de producción de nieve artificial es muy exigente en términos de consumo de agua. Hay que entender de dónde viene esta necesidad de las estaciones de esquí de ir ampliando la producción de nieve artificial. Está ahí todo aumentando. Viene de la guerra competitiva, por un lado, que libran todas las estaciones españolas y europeas por un mercado, el mercado del turismo invernal de la nieve, en unas condiciones meteorológicamente cada vez más adversas. Una irregularidad y una falta de precipitaciones cada vez más notoria. pues en esta guerra brillante contra el sentido común, contra la meteorología, contra el propio medio físico que la sostiene, Sierra Nevada está enmarcada en una ampliación que le permita competir en ese mercado. Y competir en ese mercado quiere decir estar en condiciones de abrir a principios de diciembre la estación, como dice en la página web de Cepusa, aún abrir la estación incluso en ausencia total de precipitaciones. Ya veía a qué niveles de delirio llega la situación económica cuando dispone de la tecnología suficiente y de las coartadas o de las justificaciones ideológicas. En este caso, pues son eso lo de siempre: el crecimiento económico, la creación de empleo, etcétera, etcétera. Pero centrándonos más en la cuestión del agua, bueno, un pequeño dato. Sierra Nevada, en esa guerra competitiva con otras estaciones, tiene que competir con estaciones como Baquilla Verde o Gran Valía, en el Pirineo, en Andorra, que tienen, si se usa disponer ahora mismo de unos 400 y pocos cañones de energía artificial, pues Baquilla y Gran Valía tienen más de 700 y más de 1000 cañones cada una. Y si se remata ahora mismo está en condiciones de inhibar con nieve artificial en torno a un 38% de la superficie esquiable, Baquella puede inhibar más del 70% de su superficie esquiable. Esto implica también que este es un problema general de todas las estaciones de esquí, no solo de aquí del sur de Europa, el problemazo que tienen en todos los Alpes, en Europa, Italia, en Suiza, en Francia, y esta guerra está ligando en los mismos términos, a base de infraestructuras cada vez más costosas, más sofisticadas y más destructivas. Centrándonos un poco más concretamente en la cuestión del agua, todos estos proyectos que giran en torno a la ampliación de los sistemas de iluminación artificial, como digo, exige muchísima agua y no en vano, CETURSA tiene solicitada desde 2007 ante la administración competente, la Confederación Hidrográfica de Guadalquivir, una modificación de las características de la concesión de agua para usos industriales de la que dispone desde 1995. Lo que pide CETURSA es más que lograr el volumen de agua que pueda captar de los ríos Dina y Monachil. Legalmente solo del río Monachil, extraoficialmente esto también incluye el río Vila, como ahora comentará la compañera. Aspira a doblar la concesión de agua, el volumen de agua que podría utilizar para estos fines, pasar de 350 millones de litros a 725 millones de litros, ampliando el periodo de captación autorizado, que ahora mismo es de marzo a noviembre y pretende que se amplíe hasta incluir también dos meses de abril y mayo, dos meses más de captación, incluir también una cuarta toma del río Monachil que le permita por gravedad llenar las balsas de almacenamiento de las playas disponibles. Vamos a ver. Ya digo que esto es una solicitud de modificación que tiene CETURSA en trámite de 2007 y en 2019 esta solicitud mereció un informe por parte de los servicios técnicos del Espacio Natural de Sierra Nevada, que es un informe bastante sensato y bastante demoledor, por lo tanto, que recoge algunos de los efectos más evidentes que tendría semejante ampliación de la concesión de agua en el cauce del río Monachil. Y también, novedad, recoge algunos de los argumentos que algunos colectivos y organizaciones venimos denunciando con respecto a la pérdida de agua que viene asociada a la producción de energía artificial desde hace al menos una década y que hasta ahora pues, no se había oído demasiado, y mucho menos en informes técnicos. Y es que, según la literatura científica, los estudios sobre hidrología de montaña empiezan a proliferar, se estima que la producción de energía artificial, en torno a un 30% del agua que se capta y que se utiliza, acaba perdiéndose definitivamente de diversas maneras, pero principalmente por sublimación y por evaporación. Y esto por fin lo recoge este informe de los servicios técnicos, citando algunos de los artículos más recientes sobre el tema. Es muy de agradecer, sobre todo por este silencio atronador que ha habido y que sigue habiendo en gran medida con respecto al impacto que tiene esta industria de producción de energía artificial, que es un silencio muy conveniente para la industria y que se extiende por toda Europa, por todos los países donde la industria de la energía es una industria muy potente. Bueno, este pequeño repaso al problema del agua asociado a la estación de esquí no agota el problema. Hay ahora mismo un conflicto abierto que atañe a la cuenca del río Lila, y ahora en breve voy a dejar a la compañera para que lo cuente ella, que lo conoce más detenidamente. Yo, antes de terminar, sí que quería, y después de haber hecho esta exposición resumida de todos los daños así más recientes, los que están ahora mismo en curso, que creo que son los más visibles de la estación, me gustaría hacer referencia a unos daños que también se deben incluir en la cuenta o en el debe de esta industria turística e inmobiliaria de aquí, de Cetusa, pero que son unos daños menos visibles, son más antiguos, son más profundos y pasa más desapercibido, pero que en mi caso, en mi opinión, son más graves y más irreversibles. Y se trata del daño irreversible que el desarrollo, el crecimiento y la fe en el progreso han hecho a otro modo de ocupar el territorio, otro modo de relacionarse con los lugares y con el agua, a modos tradicionales que han sabido convivir en una armonía bastante bastante notable con el entorno concreto, con los lugares concretos donde vivían, y que han desaparecido prácticamente sin dejar huella en el curso de menos de una generación, en algunos casos. No es un proceso histórico privativo del Valle de Monachil, mucho menos, es una cosa que es un fenómeno, un proceso que ha pasado por, vamos a nombrarlo ya, los modos de vida campesinos en el mundo rural, en todo Occidente, pero que en España ha tenido lugar el proceso que se ha dado de una manera mucho más tardía, mucho más, y por ello yo creo mucho más violenta y mucho más fulminante. Ya digo, en el curso de menos de una generación, son modos de vida milenarios que han desaparecido prácticamente sin desarrollar. Y en este rincón del mundo, el Valle del Río Monachil, ese proceso tomó la forma o la fuerza que impulsó, la fuerza avasalladora e imparable que impulsó este proceso de destrucción de los modos de vida campesinos, tomó la forma particular de una industria y turístico inmobiliaria patrocinada por el Estado, desde la administración franquista en su caso, y por las sucesivas administraciones autoritarias o no, dictatoriales o no, que han venido después. Solo voy a hacer algunos apuntes, unas pinceladas para no entenderme mucho y dejar a las compañeras. Pero hay que señalar y hay que decirlo muy claro que la creación de la estación de esquí y su desarrollo ha coincidido en el tiempo y ha sido en gran medida la causante de esta desaparición de unos modos de vida campesinos, de unos usos agrarios y ganaderos de montaña que estaban muy vivos todavía cuando se puso la primera piedra del primer hotel en Paraguay. De hecho, el primer hotel, el Hotel Sol y Nieve, que se empezó a construir en el año 64, creo, se construyó sobre una de las labores donde se cultivaban patatas de montaña en ese momento. Es decir, cuando el Centro de Interés Turístico Nacional Sol y Nieve empezó a desarrollarse, salió de las cabezas de los ejecutivos, de los funcionarios, de los empresarios del régimen, y empezó a materializarse muy rápidamente en tendido eléctrico, carreteras, tuberías de suministro, hoteles, apartamentos, restaurantes, pistas de esquí, teleféricos, telecabinas. Vino a materializarse justo en los mismos lugares en los que 50 o 60 familias de Monachil cada año, entre los meses de marzo y noviembre, subían y arreglaban las chozas que allí tenían, y durante esos meses ocupaban el territorio, ocupándose de una labor agrícola y ganadera que estaba muy viva y del mantenimiento, del uso y del mantenimiento de una tecnología hidráulica milenaria que ha llegado más o menos en el siglo VIII o IX, con lo que más sobre árabe y berbere, y que ha desaparecido por completo. Al menos en esa parte de la sierra, esa infraestructura hidráulica, las aceites de Careo, las únicas que había en esta cara de Sierra Nevada, las aceites de Careo y de Riego, que alimentaban, que irrigaban los pastos, los cultivos y un sinfín de fuentes, manantiales, chorreras en toda la cuenca del río Manachí, desapareció completamente, casi sin dejar huella. Ese es un efecto, un daño que hay que imputarle a la industria del esquí, a Cepulsa, al desarrollo que ha adoptado esta forma particular en el valle. Había muchas más cosas que decir, voy a hacer ya la palabra sin dejar de hacer un último apunte. Y es que en esta guerra, un apunte así un poco polémico quizá, o que por lo menos que quiere invitar al debate, ahora cuando llegue la hora, y que tiene que ver con la cuestión de cómo se interpreta en términos políticos este proceso de destrucción del agua y de los modos de vida, en este caso lo que queremos decir, pero en un sitio igual ha sido muy parecido. Y es que yo creo que este proceso de destrucción se deja entender muy mal si pretendemos aplicar el esquema político habitual, muy habitual de la izquierda, y yo creo que bastante inservible, que tiende a oponer como dos actores, como dos fuerzas en pugna, antagónicos, por un lado al interés privado, a la acumulación de capital, a la depredación empresarial, y por otro lado al Estado como garante de los bienes públicos y como defensor de esos bienes públicos. El caso de la destrucción del agua de Manachí creo que es muy representativo y pone en verdaderas dificultades y aprietos a quien quiera aplicar ese esquema, porque ese esquema de interpretación política, porque la destrucción del agua de Manachí se ha llevado a cabo por, no en contra de la ley, no a pesar de la ley, no contraviniendo la ley, sino mediante el desarrollo de legislaciones específicas para ello, o sea, mediante la ley. Luego esto se puede matizar de muchas maneras, pero el desarrollo, la creación y el desarrollo de la estación de esquí se ha llevado a cabo mediante legislaciones y, por cierto, muchas de ellas legislaciones ad hoc y legislaciones tienen un carácter de excepción, legislación excepcional de carácter urbanístico y de ordenación del territorio, como fue la ley de centros y de zonas y centros de interés turístico nacional en el 63. Legislación ambiental de excepción, como son los planes de gestión del Parque de Sierra Nevada, que permiten que haya una industria de especulación inmobiliaria en el corazón mismo del Parque Nacional. Legislación también de excepción a nivel hidrológico, porque los planes de cuenca, los planes hidrológicos de la Confederación sucesivamente reconocen esa inversión de prioridades de uso, o sea, hay una excepción en la prioridad que por defecto se aplica en todos los usos del agua, y aquí en las cabeceras de los ríos Tilar y Manachí y también Genil se permite que los usos recreativos estén por delante de los usos agropecuarios, por ejemplo, y por último también una legislación financiera de excepción, como son los fondos europeos que se han librado con excusa de pandemia, pero que se van a seguir librando para la lucha contra el cambio climático, que son los que están financiando esta última oleada de agresiones a la estación a Sierra Nevada. Ojo, los 17 millones del telecabina de nuevo telecabina de Andaluz o los 5 millones del centro del edificio de compresión que ha tenido son fondos REACT de la Unión Europea para la lucha contra el cambio climático. Gracias. Muy bien, pues. Soy María, vengo del colectivo Que Corra el Agua, somos de Lila. Hablo después de mi compañero porque compartimos muchas cosas. Va a ser corta mi intervención, de hecho, porque él ya ha dado muchos datos y muchísimas claves y muchísimos hitos de cuál es la problemática que tenemos con la ampliación de la estación de esquí. Estamos en un solo día totalmente porque nos están afectando las mismas cuestiones, ¿no? De esta ampliación de la estación de esquí, que si además en Manachí, además de esquilmar el agua, es donde básicamente van a poner todas las nuevas infraestructuras, la cuestión en Dila es que quieren llevarse mucho más agua del que ya se están llevando de una manera, y esto lo digo yo, alegal, por decirlo de alguna manera, ahora explicamos un poquito más, bueno, si la ocurrencia en Dílar es esta cuestión, ¿no? La laguna de las Yeguas, de la que están sacando muchísimo agua para que funcione la estación de esquí, y han pedido una concesión, como ya ha dicho mi compañero, para todavía poder producir más, bueno, pues es agua que nos están robando al pueblo, prácticamente. Y entonces, bueno, pues en el colectivo también compartimos esta contra la ampliación de la estación de esquí. Entonces, si la problemática básica que tenemos en Dílar tiene que ver con esta cuestión de la laguna de las Yeguas y que nos quedamos sin agua, en el pueblo, lo que ha surgido allí también, ¿no? El colectivo empezamos a reunirnos en junio, lo que ha surgido en agosto, cuando han cerrado directamente Confederación el agua de las aceras, ha sido, ¿no? Pues una alegría, bueno, no, porque alegría no ha sido, un follón muy grande entre todas las personas del pueblo que tienen, quieren regar y ahora no pueden, ¿no? Entonces, bueno, queremos aprovechar también esta situación para que se unan, porque realmente en el colectivo vemos claramente que es a la cabecera a donde tenemos que fijarnos, ¿no? En nuestra laguna de las Yeguas de Dila, y ahí es donde tenemos que poner el foco, y en eso estamos. Entonces, toda esta problemática de riegos es pues brutal. Imaginaos, 3 meses, hay una de las acequias de Dila, llevan 3 meses sin regar. Entonces, bueno, pues para los agricultores, pequeños productores, grandes, que también hay algunos, bueno, pues está siendo esto muy duro. Yo pensaba que desde Colectivo Estación Acción iban a comentar una denuncia que se ha hecho precisamente hace Tursa contra estas captaciones de la laguna de las Yeguas. Pensé que lo iban a hacer ellos, yo no tengo muchos datos. De todas formas, podéis leer un artículo que se ha publicado en El Salto hace poco sobre esta denuncia, y podéis ver también más datos, que básicamente va de todo esto que os cuento, ¿no? Ha habido un momento en el que dejan de tener concesión de Tursa y ya está, dejan de tener concesión, siguen allí las instalaciones que tenían, y entonces pues han estado sacando agua. Por eso os comentaba esto de alegar, ¿no? No es ilegal, se les había acabado ahí la concesión, no se habían hecho medidas para que tuvieran que retirar esas instalaciones para no seguir sacando agua. Entonces, pues bueno, no sé qué habrá hecho Getursa, pero que no nos llega tampoco el agua para abajo, ¿no? Entonces ahí está. Desafortunadamente, por lo que esta situación han puesto una denuncia, y vamos a ver si eso puede ser así un primer gran paso para conseguir un poco más estos objetivos de que la ampliación de la estación de esquí no pueda seguir adelante y no nos fastidie así de manera tan directa, pues a Monachil, a Dilar, y creo que también a Genie comentabas, ¿no? Que también tienen ahí. Entonces, bueno, básicamente esta es la cuestión así de datos y de factos. Y luego, pues tampoco me quiero repetir, porque está muy claro que aquí hay otra cuestión detrás que tiene que ver con la cosmovisión y cómo nos relacionamos con el agua, ¿no? Y cómo de responsables nos hacemos como personas de nuestra actitud con el agua. Si nos quejamos en un WhatsApp, si vamos a hacer algo en colectivo, si vamos a hacer tal o cual, ¿no? Y eso al final también lo consiguen las grandes empresas del capitalismo, ¿no? Que no nos demos cuenta de que el agua ya no es que no sea un bien público, es que ya no es un bien común desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Y otra problemática que también se ve claro, por ejemplo, en estas... En este lío que hay entre por qué no se puede regar en Dila, quién riega, quién no riega, por qué en esta acequia sí, por qué en esta acequia no, ¿no? Pues pasa también un poco esto que ya los comentaba también Federico al principio, de esa cultura que tenemos del agua, ¿no? Y de tener un poco más calado, que no es solo que yo quiera regar mi huerto, sino que tenemos que pensar en el agua como un bien, no solo como el agua que yo quiera utilizar. Entonces, bueno, también todo esto tiene que enlazar con esta cuestión cultural de la que hablaba también Emilio, que tiene que ver con la conservación de las acequias tradicionales y las acequias de careo. También vimos que eso es un punto muy, muy clave y muy fuerte, porque llevan muchísimo tiempo ahí, mucho más que nosotras, mucho más que Getursa, funcionan bien, pero no se están utilizando, porque no está dentro de los intereses que necesita la estación de esquí. Entonces, bueno, es un punto positivo, ¿no? Que desde el colectivo pues también queremos darle una vueltita a esto, y renaturalizar la laguna de las Yeguas sería espectacular, ¿no? Que no sea para Getursa, que sea para el término municipal y para las personas que lo necesiten, no para las personas jurídicas, sino para las personas físicas. Entonces, bueno, pues nos vemos claramente abocados a estar en contra de la ampliación de la estación de esquí y a defender estos riegos tradicionales y las acequias de careo y esta cultura que tiene también que ver un poco más con la cosmovisión de cómo utilizamos los recursos naturales, que, bueno, es bastante evidente que van escaseando un poco a poco, ¿no? No solo para nuestros pueblos o para Granada. Entonces, no tengo nada más que decir. Fuera hay unos panfletillos de los colectivos, por si queréis, porque ahí también viene el contacto del colectivo que corre el agua de Vilar del Pedro. Y nada más. Soy Rosa, vengo de la comarca del Valle del Quín y vengo a hablar de la plataforma de defensa del agua. Esta plataforma surge en 2007, con el detonante de una implantación de una fábrica de plástico que se dedicaría a embotellar agua. Fuimos testigos en el pueblo como en cuestión de un poquito de meses, en invierno, se construye una gran nave en una tierra que consideramos, que le llamamos el monte, de hecho, el monte del pueblo, que aunque pertenece a una asociación privada, pero la consideramos en realidad la tierra comunal del pueblo. Es la tierra que se ha usado tradicionalmente pues, para los pastos, para el esparto, para la leña y demás, ¿no? Entonces veíamos cómo, que se llama el motorizador, cómo se hacía esa gran nave, allanando barrancos, entubando barrancos, en un sitio muy visible, no sabíamos qué se estaba haciendo allí, hubo mucha dificultad para acceder a la información y para que se nos informara de que era una embotelladora que pretendía sacar 45 litros por segundo. Durcal y la mayoría de los pueblos del Valle del Quín no tienen depuradora. En la comarca solo hay dos depuradoras, la de Padur, que como bien ha explicado Javier, funciona mal. Además, estaba el cielo directamente a la laguna. De hecho, estaba anísimo sin funcionar, aunque estuviera construida, lleva unos años funcionando, pero sabemos que no limpiaron el agua, porque cada vez que vienen los técnicos de medio ambiente hay una multa, entonces no está limpiando bien. Otra ahí en el valle, que son tres municipios chiquitillos, que está cerca de Merojí, que tienen el mismo problema. No funciona bien. ¿Vale? Y en el resto del pueblo pues, no tenemos depuración de agua, directamente del fondo del agua fecal al río. Era algo que encontrábamos como muy chocante, es decir, se va a hacer una embotelladora, porque además venía con alrededor de 4 millones de dinero entre préstamos y subvenciones, de dinero público de los fondos europeos, y nos entendíamos como dinero público se podía utilizar para hacer una fábrica de plástico, porque el agua no se fabrica. Mientras nuestra agua estaba sin depurar, mientras tenemos un montón de fibrocemento todavía en nuestra red de abastecimiento de la municipal, es decir, mientras no veíamos que no se invierte lo suficiente en nuestra red, en el agua potable de todas, no se invierte lo suficiente en depurar el agua, pero sin embargo no tiene ningún problema en dar un montón de millones a la industria, además una industria que lo que pretende es explotar el acuífero. La comarca del Valle del Quín, la verdad es que está acostumbrada a la sequía. Históricamente estamos en el sur oeste de la sierra y la verdad es que nuestras precipitaciones no son muy abundantes. Nos abastecemos principalmente del hielo a través de la sequía. En el 2007, como digo, surge la plataforma en defensa del agua del Valle del Quín, también con la conciencia de la contaminación del agua. Y como bien han expresado también nuestros compañeros, la pérdida de nuestro uso y manejo del agua ancestral durante. Han funcionado durante cientos de años de una manera sostenible, ¿no? Sostenible, respetuosa. Nuestros cultivos tradicionales con el río Guamanta, ¿vale? Veíamos cómo se iban bebiendo, cómo se iban utilizando cada vez más contaminantes en los campos. Entonces nuestros fines han sido la de cuidar, proteger en calidad y en cantidad las aguas del Valle del Quín y cuidarlas y protegerlas frente a la mercantilización. Porque consideramos ¿qué vemos con las embotelladoras? Pues obtienen concesiones a muchísimos años que además son ampliables. La de Dúrcal, por ejemplo, tiene una concesión de 30 años de 10 litros por segundo, que en su proyecto contempla que trabajan 24 horas a tres turnos, es decir, 24 horas sacando 10 litros cada segundo, ¿vale? Y además en su concesión la contempla la ampliación a 31 litros por segundo. Sería una concesión muy, muy importante. Hubo un gran movimiento social en aquel momento. La empresa promotora realmente no venía con la intención de embotellar agua. La empresa promotora venía con la intención de especular con ese dinero público, con esos 4 millones de dinero público. Y en 2008 le dan la licencia de actividad, pero pocos meses después suspenden pagos, dejan de trabajar y en el 2010 o 2011 se declaran en quiebra. Hasta aquí este extracto de la charla Agua, Territorio y Conflictos Socioambientales. Por motivo de espacio, en este programa especial no podemos seguir con ella. Y terminaremos este primer programa especial con una entrevista que hicimos al colectivo Extinction Rebellion. Os dejamos con ella. Hola a todas, todes y todos. Bienvenidas otra vez a esta programación especial de Radio Almaina. Estamos con la remisión de entrevistas que se han grabado en el marco de la Cumbre Social de Granada y la remitimos el día 4, 5 y 6 de octubre. Estamos aquí con Fernando, un compañero de Rebelión Extinción. Hola, Fernando. Hola, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, bienvenido. Entonces, Fernando está aquí representando Rebelión Extinción, que es un movimiento internacional y políticamente no partidista que utiliza la acción directa no violenta y la desobediencia civil para persuadir a los gobiernos de que actúe con justicia en la emergencia climática ecológica. ¿Sí? Sí, correcto. Entonces, con esta introducción ya me puedo enganchar a la que puede ser nuestra primera pregunta. Nos estamos desde hace tiempo ya familiarizando, las últimas décadas ya nos estamos familiarizando con los efectos de la crisis climática. Pero, ¿cuál es la situación actual, tanto en España como en otros lugares del mundo más lejanos? Bien, pues bueno, por poner un poco el contexto general, actualmente pues estamos en un momento en el que estamos viviendo pues una crisis pues multifactorial, ¿no? En el que no solamente está la crisis climática, sino también hay otras graves crisis ecológicas como puede ser la de biodiversidad, que bueno, pues afectan gravemente pues ya no solamente a la naturaleza, ¿no? A los ecosistemas, sino también al nivel de vida y a la calidad de vida de las personas, ¿no? La situación actual yo creo que la resume muy bien el secretario general de la ONU, ¿vale? Antonio Guterres, que en unas recientes declaraciones las semanas pasadas, ¿no? Hablaba de que la humanidad ha abierto las puertas del infierno climático, ¿no? Entonces yo creo que esto nos da una idea del punto en el que estamos con respecto al tema de la crisis climática, ¿no? Que es en la que Extinction Rebellion se centra esencialmente en la crisis de biodiversidad y la crisis climática, ¿no? Dentro de todas las diferentes problemáticas que hay a nivel mundial, pues es en la que nos enfocamos esencialmente. Y bueno, pues la situación pues no puede ir a peor. La verdad que no tengo nada alentador que decir con respecto a la situación actual. Este último verano hemos estado viviendo temperaturas récord, ¿vale? Sin precedentes históricos, ¿no? No se han vivido temperaturas así desde que tenemos registro de nuestra edad geológica, ¿no? En el Holoceno no hay precedentes. Y lo que bueno, pues está viendo es una aceleración, ¿no? Tremenda del proceso de degradación climática, pues por la interacción esencialmente entre pues bucles de retroalimentación positivo que ya parece que se han activado, ¿no? El fenómeno cíclico del Niño, ¿no? Que ha tocado este año, no es un super niño en este caso, y pues la crisis climática antropogénica que ya estamos viendo, ¿no? Entonces este año está siendo particularmente tremendo, ¿no? A nivel de datos, los científicos que están estudiando esto pues están aterrorizados. La verdad que no se entiende muy bien qué está ocurriendo porque los registros que llegan son totalmente inusuales. Y bueno, pues un reciente estudio publicado en Nature, ¿vale? Este es reciente, es de esta semana. pues lo que nos dice es que probablemente el límite de seguridad planetario, ¿vale?, que se marcó en el Acuerdo de París, no sé si os acordáis de ese acuerdo que se firmó por los gobiernos en aquel momento, pues establecía un límite de seguridad, ¿no?, planetario, a partir del cual pues se estabilizaban ciertos mecanismos de la Tierra y, bueno, pues podían ponerse las cosas bastante feas, ¿no? Y ese límite era 1,5 grados de media con respecto a las temperaturas preindustriales. Vale, ¿no? 1,5 es la media, ¿no? ¿No? Podría haber desequilibrios territoriales diferentes, pero bueno, la media es el 1,5. Entonces, se habla de que hay una probabilidad de atravesar este año, ¿vale?, este 1,5 de un 55%, ¿no? Y más del 90% de atravesarlo en 2030. O sea, estamos ya en las puertas de lo que es este proceso de colapso climático que está desencadenándose. Es terrible, ¿no? Esta situación es realmente pues muy grave. Y bueno, pues esto ya el propio IPCC, ¿no?, que es el consenso científico internacional con respecto a cambio climático, bastante conservador, ¿vale? Le cuesta decir las cosas, ¿no?, porque es como va siempre con pies de plomo. Pues ya en abril del año pasado, el día 4, cuando sacó su último informe, pues hablaba de que hace falta cambios estructurales radicales ya, si se quiere realmente atajar esta situación. Porque cambios graduales, cambios individuales, todo esto pues no va a ningún lado si realmente se quiere atajar esta situación en el punto en el que está de degradación actual. No, eso es por poner un poquito a los oyentes pues en contexto del problema que tenemos encima. Y bueno, pues ya estamos empezando a ver los efectos, ¿no? Pues por poner un ejemplo, en España vamos a vernos particularmente afectados por un aumento muy significativo de la mortalidad por temperaturas extremas, ¿no? Se multiplicó por 5 con respecto el año pasado, ¿no? Las muertes por calor extremo fueron 5.300, si no me equivoco, aquí en España. Bueno, pues tenemos también pues la sequía, el problema de la escasez de agua, ¿no?, que va a ser cada vez mayor. Vemos pérdida de cosecha masiva porque, bueno, pues los cultivos están adaptados a unas estaciones cíclicas y estables, ¿no? Y cuando pues viene un calor cuando no toca, lluvias cuando no toca, pues afecta gravemente a los cultivos, y ya lo estamos viendo en graves pérdidas de pues, producción de, por ejemplo, de aceituna, ¿no? Se está haciendo particularmente llamativo, aunque también en la subida del precio del aceite hay un componente de especulación muy grande, también está afectando pues, que se están perdiendo las cosechas. Lógicamente hay menos y el precio sube. Y bueno, pues eventos climáticos extremos, como puede ser la Dana, que hace poco golpeó la provincia de Madrid, ¿no? Menos mal que no cayó en el centro de la ciudad, si no estaríamos hablando de un desastre de proporciones tremendas, ¿no? Y bueno, también a nivel local pues tenemos cosas pues ya novedosas, ¿no? Como son los mediacanes, ¿no? Estos huracanes en el Mediterráneo, las danas sin precedentes que se han visto este último verano. Yo creo que la más llamativa ha sido la que ha ocurrido en el norte de Grecia, que ha sido absolutamente devastadora. En 2 días ha caído más lluvia que la lluvia que tendría que caer en 3 años. Y bueno, pues los científicos están estudiando que probablemente las inundaciones que se han provocado provoquen la formación de lagos permanentes. Es decir, que no van a drenar, sino que probablemente esas zonas queden inundadas permanentemente como lagos, ¿no? Aparte de la destrucción del 10% de la agricultura griega, desplazamientos masivos internos y bueno, pues una situación muy, muy complicada, ¿no? Y bueno, pues esto es un poco el panorama actual y las expectativas, pues la verdad que no son mejores, la verdad. No, esta pregunta es un poco fea. Si la gente está un poco baja de ánimo, mejor que se salte a la siguiente. Porque bueno, la expectativa que nos comentan los científicos, que es que probablemente si se llega a un aumento de 3 grados, ¿no? Que es la expectativa que se cree que se puede llegar si seguimos la senda actual como sociedad, ¿no? Que estamos llevando, que es una senda absolutamente suicida. Pues la cifra de muertos, que es una cifra bastante conservadora, ¿vale? Alcanzaría con solamente pues, los eventos extremos, ¿no? Pues aproximadamente unas 1.000 millones de muertes, ¿vale? De aquí, o sea, en se cifra en 2100, ¿no? Estamos hablando de que si somos 6.000 millones de humanos, ¿no? Pues es un sexto de la humanidad. Y bueno, pues ya hay economistas como David Litchwein, no sé si lo he pronunciado bien, que bueno, ya hablan de un riesgo real, ¿no? De un proceso de genocidio climático que afectará fundamentalmente a las poblaciones más vulnerables. Y bueno, pues esto hay que decirlo, pues por eso estamos hablando de esto en la Cumbre de Granada. Los responsables de ese genocidio pues están reunidos aquí en la Alhambra y en el Palacio de Congresos, porque son los responsables políticos de que este desastre haya ocurrido, porque desde luego se les ha avisado y lleva años avisándoles, y esto ha sido una cosa que es perfectamente evitable, ¿no? Estamos hablando de que, o sea, 1.000 millones de muertes, ¿vale? Bueno, puede parecer una auténtica salvajada, pero no lo es. Estamos hablando de que si se da un aumento de 3 grados, pues el 33% de la superficie terrestre, ¿vale? Principalmente las zonas ecuatoriales, que albergan ahora mismo el 55% de la población mundial, pues estaría sometido a condiciones de calor letal. Es decir, que esas personas, esas cifras, ¿no?, que se están dando desde la ciencia, están contando de que mucha gente pueda huir, ¿vale? Y que se les permita huir a las zonas del norte, ¿no? Y bueno, eso yo creo que enlaza muy bien con las políticas que actualmente se están tomando con respecto a control migratorio y militarización por parte de la Unión Europea. Muchas gracias, Fernando, por este análisis. Es imposible no pensar que, como tú bien decías, pues estos 1.000 millones de muertes probablemente afectarán las poblaciones que menos recursos y menos posibilidad tienen de hacer frente al impacto del cambio climático, y que estamos hablando de miles de millones de muertes, pero de seres humanos, y no estamos en este caso contabilizando todo lo que es la fauna, la flora, claro, y cómo eso impacta a otros seres vivientes, ¿no? Claro. Y es aterrador pensar que estamos en ese momento, en el marco de la contracumbre, hospedando estos 44 jefes de gobierno y de Estado para que se reúnan tomándose una foto aquí en la Alhambra, y que al mismo tiempo sigan alimentando políticas capitalistas como la que nos explicaban nuestras compañeras del agua justo el otro día, beneficiando solamente unos pocos, aunque para todos los demás eso sea un completo desastre, ¿no? y un peligro muy, muy grande. Bueno, pues hablando de política, me surge una pregunta que viene un poco por sí sola. Entonces, decíamos que uno de los objetivos de Rebelión en Extinción es persuadir a los gobiernos a que actúen, a que tomen medidas y para que contrarresten, ¿no?, de alguna forma esa crisis climática. Entonces, ¿hacia dónde está yendo esta política? ¿Qué se está haciendo sobre esta cuestión y qué tipo de políticas se están implementando? Bueno, esta pregunta es compleja, ¿no? Se están implementando muchas líneas políticas, muchas de ellas contradictorias entre sí. Bueno, pues por hacer un poco el resumen, ¿no?, de lo que se está planteando, pues las políticas que se están llevando ahora mismo a cabo se están haciendo con un supuesto horizonte, ¿vale?, de descarbonización para el 2000, o sea, emisiones cero para 2050, ¿no? Es muy cuestionable si realmente se está intentando este objetivo o no. Pero bueno, ya como hemos dicho, pues los científicos nos han dicho que hay un más de un 90% de posibilidades de alcanzar los límites de seguridad para 2030, ¿no? Pues de una descarbonización para 2050, incluso si fuera real, pues sería pues bastante ineficaz. Entonces, bueno, pues se está llegando bastante tarde. También hay que decir que, bueno, hay un factor que yo creo que es fundamental que esto se grave en la mentalidad colectiva, y es que el factor asociado al crecimiento de las emisiones, ¿vale?, esencialmente es el crecimiento económico, ¿vale? O sea, mientras se siga manteniendo esta idea de que hay que hacer crecer el PIB, que hay que continuar con el crecimiento económico, nunca se van a bajar las emisiones, porque está asociado, o sea, mayor metabolismo económico, más combustible y más emisiones. Es bastante simple. Puedes hacer algunas mejoras tecnológicas, puedes descarbonizar a través de pues, algunas ciertas compensaciones, pero en términos, números grandes, ¿no? El problema es el crecimiento económico. Mientras no se arregle eso, no van a bajar. De hecho, están ahora mismo aumentando en todos los países de la Unión. O sea, no hay excepción. Las líneas que se están siguiendo un poco para esta transición ecológica pues son un poco lo que nos imaginamos, ¿no? Pues esta idea de la transición energética, liderada por grandes por el oligopolio energético. Y bueno, pues la implementación de un nuevo modelo de neoliberalismo verde, ¿no? Que bueno, pues es algo que se está impulsando desde sectores progresistas, ¿no? De la política y la sociedad. Pero bueno, esto lo que se ha observado es que muchas veces estos desacoplamientos de emisiones de los que se jacta pues la Unión, ¿no? Pues muchas veces viene asociado pues a una externalización del impacto ambiental y de las emisiones de carbono. O sea, si no se emite en Europa, no cuenta, ¿no? Es como si se emite en China, pues es que somos más verdes, ¿no? Esta externalización es absurda porque la atmósfera resulta que no entiende de fronteras y las emisiones globales son las que entran a cómputo. Y sobre todo pues está muy basada en esta idea de que hay que transitar, ¿no? Esta crisis, esta transición ecológica a través de todo a través de la tecnología, ¿no? De alta tecnología, tecnologías muy complejas, ¿no? Que bueno, pues lo que nos hace es ahondar todavía más en un modelo que es neocolonial y profundamente extractivista, ¿no? Porque todos estos materiales, todos estos recursos raros, ¿no? Que hace falta pues, para esta transición, pues esencialmente se tienen que sacar de zonas que pues, no se van a ver beneficiadas por esta transición ecológica, ¿no? Y un componente muy importante para entender las políticas de la Unión Europea con respecto al cambio climático, pues yo creo que es la militarización, ¿no? Desde la guerra de Ucrania se está viendo un fuerte viraje, ¿no? A apostar por pues la militarización de las fronteras y un reforzamiento pues lo que es de todo este proceso militarista que es la OTAN, ¿no? Que tiene un componente muy importante y que tienen muy en cuenta pues, el tema de crisis climática, porque bueno, pues, esencialmente son perfectamente conscientes de que en muy poquitos tiempos pues, van a tener a pues, cientos de millones de personas a las puertas de sus fronteras, que por mucho que se emborrique Meloni en intentar disuadirles mediante pues, brutalidad policial, mediante pues bueno, todas estas políticas que están siguiendo pues no van a dejar de venir, porque es que no pueden no hacerlo. O sea, realmente va a haber un momento en el que ya no van a ser migrantes económicos, sino que van a ser esencialmente migrantes climáticos que se van a tener que marchar de su casa para no morirse, ¿no? Entonces, pues ese tipo de migraciones con una fuerza tan grande presionando, pues son realmente complicadas, ¿no? Para todo el mundo y pueden desembocar en dramas humanos que son los que estamos viendo ahora mismo en el Mediterráneo y en muchas otras zonas. Y bueno, pues la Unión Europea pues está optando por un proceso de militarización, ¿no? De reforzar las fronteras y bueno, pues cerrarlas más, ¿no? Este proceso de Europa Fortaleza. Yo creo que bueno, los líderes políticos actuales saben perfectamente lo que están haciendo. O sea, las consecuencias que vamos a ver los próximos años pues son consecuencia pues, de actos premeditados. Saben perfectamente que estas decisiones que están tomando provocarán más muertes, ¿no? Que es una política de cocida, que no va a ningún lado, que es cortoplacista, pero bueno, pues siguen ahí, ¿no? Entonces, bueno, el avanzar, ¿no? Por una senda que es esa transición ecológica a través del neoliberalismo pues nos lleva directamente a modelos pues ecofascistas, ¿no? Que es un poco el modelo de sociedad en el que podemos desembocar en poco tiempo. Me gustaría pues poner un ejemplo de algunas políticas que se están tomando ahora mismo, ¿no? Sunak, el primer ministro de Reino Unido, pues acaba de autorizar la explotación petrolera Rosebank en el Mar del Norte. Vale, más petróleo, ¿no? Alemania está relanzando pues la industria del carbón. El gobierno francés está montando macroterminales para importar gas licuado desde Texas. Y esto es, bueno, pues un poco la línea que se está avanzando. Entonces, pues el neoliberalismo nos lleva al ecofascismo directamente. Y esto, pues, por ejemplo, aquí en Andalucía, pues se puede ver, yo creo que muy claro, con el conflicto que hay con el agua. O sea, en un territorio en el que está cada vez, pues, la sequía golpeando más fuerte, que hay zonas en las que la gente no tiene agua para regar, no tiene agua para beber, pues bueno, el agua, y yo creo que pues el símbolo de Doñana, ¿no?, es un clarísimo ejemplo, ¿no?, de que son capaces de cargarse la joya de la corona a nivel ecológico en España, pues para producir fresas para la importación y, bueno, pues para regar campos de golf. Y este es un poco el modelo que se está llevando, ¿no? Pues el uso de los recursos básicos se va a derivar a seguir perpetuando, pues, el proceso de pues, capitalización, ¿no? Y bueno, pues cada vez va a haber menos recursos para la población en general. Y bueno, particularmente creo que es muy importante señalar, ¿no?, que muchas de las políticas que se están haciendo desde la Unión Europea con respecto a esto tienen también un profundo componente de clase. Y nosotros estamos hablando, hasta hace poco estábamos trabajando en una campaña contra los jets privados, ¿no? Porque bueno, pues vimos que era un, aunque no es una parte muy significativa de las emisiones globales, tiene un componente simbólico enorme, ¿no? Porque son esos poquitos que están realmente destruyendo el mundo. O sea, no ha habido una clase de seres humanos tan destructiva nunca a nivel ecológico y social. Y bueno, pues se hablaba de eso, de las emisiones de subsistencia versus las emisiones de lujo, ¿no? Las emisiones que tiene que tener, pues, un panadero, ¿no?, para repartir el pan con su furgoneta diésel, ¿no?, son emisiones que realmente ahora mismo se están grabando, ¿no?, a través de un aumento de los impuestos, de los combustibles, ¿no?, pero son emisiones que la persona necesita hacer, pues, para subsistir, ¿no? Bueno, pues lo que se está. Y pues, el contraejemplo sería, pues, la emisión de lujo. No sé, el rey Juan Carlos, por ejemplo, emérito, yendo de Abu Dhabi a. Creo que era. A Galicia, ¿no? No me acuerdo de en qué puerto está. Cogiendo un jet privado, ¿no? De 9 horas, ¿no? Aparte del pastón que se ha gastado de los erarios públicos, pues eso es unas emisiones, pues, salvajes, ¿no? Para que te hagas una idea, un jet privado, pues emite tanto como una, en 2 horas de vuelo, emite tanto como un español medio, una española media, en todo un año, a nivel de emisiones globales, pues aproximadamente unas 4,5 toneladas, si no me equivoco. O sea, es una salvajada, ¿no? Todo esto está provocando muertes ahora mismo. O sea, quiero decir que estas emisiones son realmente absolutamente innecesarias, fruto de un capricho de un rico, y bueno, absolutamente prescindibles. Y lo que se está viendo es que los gobiernos lo que están tendiendo es a grabar, ¿no?, estas emisiones de subsistencia y a dejar totalmente libres de intervención estatal, pues, las emisiones de lujo, ¿no? A los ricos pueden hacer lo que les dé la gana, destruir el mundo lo que quieran, que mientras lo puedan pagar, pues está todo bien, porque, bueno, pues al fin y al cabo, pues esto es libertad, ¿no? Mientras que los pobres, pues, tienen que cargar con el peso de las consecuencias y con el peso de las soluciones también. Así que, bueno, pues esto es un poquito un pequeño resumen de la situación aquí en la Unión Europea. Sí, sería interesante saber también estos 44 jefes de Estado y de Gobierno con qué medio de transporte vendrán a Granada. Con aviones privados. O seguramente. Sea. También este desplazamiento hacia aquí, no sé cuántos españoles, cuánta contaminación de cuánto año, de cuántos españoles podría... Claro. Y sí, como siempre, como bien se dice, más fácil predecir, como imaginarse la fin del mundo antes de la fin del capitalismo y de ese tipo de políticas absurdas. Y sí, también toda la parte de la green energy que tú bien decías, toda esta transición ecológica, ahora nosotros la vemos aquí, porque en muchas ciudades se está pidiendo que coches diésel de antes de 2006 no pueden entrar a la ciudad, por ejemplo, cositas, ¿no?, pequeñas, pero ¿cuántos coches vamos a tener que tirar? Aparte toda la parte social de quién se puede o no se puede permitir hacer eso, ¿no? Claro. Pero ¿cuánta basura eso luego crea, ¿no? Y cuánto eso es sostenible al fin y al cabo, y cuántas baterías, cuántos sistemas de, no sé, de alimentación, de todo lo que son fábricas o empresas, toda esa transición, o sea, cómo se gestionará, de qué manera sostenible se gestionará todo lo que son los residuos, ¿no? Claro, es un ejemplo perfecto de lo que decía antes, ¿no? De las emisiones de lujo versus las de subsistencia. Aparte de que es cuestionable, pues que el coche eléctrico evidentemente no emite cuando está el combustible no emite, en principio. O sea, no. Pero bueno, el fabricarlo, el fundir el acero, el claro. Sí que emite. Pero bueno, la cuestión está en que, pues, efectivamente, hay muchas personas que no se van a poder permitir, pues, comprar un Tesla, ¿no? Okay. Pero claro, evidentemente va a haber, o sea, todas las personas, si somos ciudadanos del norte global, tenemos que tener en cuenta que vamos a tener que bajar nuestro ritmo de vida si se quiere. O sea, no tiene que bajar la calidad. Eso es importante. Sí. Pero lo que decías antes, ¿no? Pero el ritmo de consumo sí. Bueno, puedo. Me gustaría que hiciéramos un momento una referencia hablando de políticas, si te apetece, porque parte de la política que tiene que ver con la ecología y en este caso con los ecologistas parece que sea también muy hermana de toda esta militarización, represión que se hace hacia personas que tienen que escapar de su lugar, pero también que hay una forma de represión diferente que se está llevando al cabo también con quien levanta la voz frente a esta crisis climática, ¿no? Sí. Ese es otro componente. Gracias, Laura. No me acordaba ya de comentarlo. Que sí, efectivamente, otra tendencia que se está viendo muy marcada en Europa, bueno, y en todo también está en Estados Unidos, se está viendo pues un proceso similar, es de criminalización y persecución de los activistas climáticos y defensores medioambientales. O sea, estamos... pues mueren todos los años un montón de compañeras defendiendo los territorios, sobre todo en el norte global, y esto era un proceso que ya llevaba años vigente, ¿no? Pero bueno, una cosa que ha sido pues realmente novedosa es el que empiece una persecución bastante fuerte aquí en Europa, ¿no? Que supuestamente son sociedades democráticas, ¿no? Un ejemplo pues muy destacado es el de los levantamientos de la tierra en Francia, que bueno, pues han tenido realmente un pulso directamente con el ejecutivo de Macron, que les ha considerado organización terrorista y bueno, pues ha tenido que al final retirar su recoger cable, ¿no? Y retirar esa ilegalización. Pero bueno, lo ha intentado, o sea, quiero decir, ha intentado ilegalizarlo, ha habido un montón de detenidos y bueno, pues esto ha pasado en Francia. Aquí en España, pues bueno, en Alemania también está habiendo un aumento muy significativo de violencia física contra activistas climáticas, concretamente contra las de última generación. En Reino Unido tenemos un montón de compañeras en la cárcel ya, pues concretamente al fundador de Scientist Rebellion, de la rebelión científica, Mike Lynch, pues está en prisión. Roger Halland también está en prisión. Pues un montón de figuras referentes de los movimientos climáticos, pues ahora mismo, pues, o han pasado por prisión o están ahora mismo. Y bueno, pues una gran cantidad de activistas también de Stop Oil y de Extinction Rebellion, pues también están, yeah, están allí encarceladas. Y aquí en España, pues también tenemos nuestro propio proceso, ¿no? Yo mismo, pues tengo fue un proceso bastante sonado, una acción que se realizó precisamente después de la cumbre. De la salida del último informe del IPCC, ¿no? El año pasado, pues bueno, se hizo una acción en la que se lanzó zumo de remolacha sobre el Congreso de los Diputados, sobre la fachada de los Leones, ¿no? Pero pues y bueno, pues se imputó a 15 compañeras de Rebelión Científica, Extinction Rebellion, pues cargos de daños, ¿no? Entre ellas pues estaba yo, y entre las que supuestamente tenemos esa imputación. Y bueno, pues la detención la realizó la Brigada de Inteligencia, ¿no? La Brigada Antiterrorista. También pues estamos viendo pues una gran cantidad de procesos penales abiertas a otras compañeras, ¿no? A Futuro Vegetal, a Rebelión Científica tenemos muchas abiertas, a Extinction Rebellion, pues. Y bueno, ya un poco hemos tenido procesos también de infiltración de varias, ya son varias veces que bueno, pues tenemos infiltrados de la policía dentro del movimiento que se desvelan y pues de, bueno, de, concretamente esta era una chica, ¿no?, que se ha llegado a acostar con un compañero, pues, para sacar información y, bueno, pues procesos bastante chungos, ¿no?, de infiltraciones policiales. Y un poco la última ocurrencia de, en este sentido, ha sido por parte de la Fiscalía, ¿no?, que nos ha incluido dentro de la lista de grupos amenazas terroristas, ¿vale?, y amenazas contra el gobierno y el Estado. No se entiende muy bien porque son todos grupos que se plantean radicalmente desde la no violencia y no han hecho nunca daño ni a nada ni a nadie. Entonces, pues es un poco vergonzoso, pues, que se les coloque ahí. De hecho, ha generado una gran indignación esta última ocurrencia de la Fiscalía, ¿no?, que ha tenido, pues, una gran respuesta social por parte de, pues, grupos, movimientos, otros movimientos sociales, personalidades públicas, partidos políticos, sindicatos, bueno, pues, y al final, pues, la Fiscalía, que eso es hace unos días, no sé si hace una semana, la Fiscalía ha recogido cable y ha dicho que, bueno, que no va a volver a ocurrir. Y que no van a volver a incluir a los ecologismos radicales, ¿no?, como lo llaman en el informe, en las amenazas, ¿no?, contra el gobierno y como amenazas terroristas, ¿no?, que es realmente una salvajada, ¿no?, que nos incluyan en esas listas. Aunque, bueno, también hay que decir que cualquiera que diga una palabra por encima de otra le incluyen en ese tipo de listas, ¿no? Están allí, pues, movimientos antifascistas, anarquistas, y, bueno, pues, independentistas, muchos otros colectivos. Y también, pues, por supuesto, pues, terrorismo de extrema derecha, que curiosamente son los que tienen cargos y delitos, pues, más graves, ¿no? Pues, pero bueno. Sí, creo que no me hace falta comentar nada sobre eso. Estamos un poquito contratiempo, de todas formas, para poder salir de esta entrevista con un panorama un poquito menos aterrador. Vamos a dejar los últimos 5 minutitos a que nos plantees un poco cuáles son las alternativas que Extinction Rebellion plantean frente a este panorama un poco desolador, y si quieres otro grupo de ecologistas, y también me gustaría que al final añadieras un poco si alguna oyenta se está preguntando cómo poder hacer parte de ese colectivo, cómo saber más, pues cómo puede contactar con vosotras y qué hacer. Vale, perfecto, Laura. Pues, bueno, esta es la parte que más me gusta de la entrevista, ¿no? El poder comentar cosas un poco más alegres. Pues, a ver, propuestas de transición ecosocial hay muchas, ¿vale? Y muy buenas, ya están elaboradas y realmente, pues es cuestión de que haya voluntad política para implementarlas. O sea, desde la transición en la alimentación, al transporte, transformaciones en la energía, el mundo laboral, uso del territorio, pues todo, hay un montón de propuestas, ¿vale? Y de alternativas a cómo se están haciendo las cosas, ¿no? Y realmente creo que hay que apostar, pues, por las soluciones sociales frente a las tecnológicas, ¿no? O sea, aunque la tecnología puede ayudar, por supuesto, y hay que utilizarla, las soluciones que hay que implementar son fundamentalmente de carácter social. Entonces, bueno, nosotros la transición que se plantea, ¿no? Hay diferentes posiciones dentro de los movimientos ecologistas, ¿no? Concretamente, pues, la que se plantea desde Rebelión Extinción y Rebelión Científica es la necesidad, pues, de una descarbonización de urgencia, ¿no? O sea, hay que realmente tirar de la palanca de emergencia y tomarse esto en serio, porque si no, pues no vamos a ningún lado. Y, bueno, pues esto tiene que ir acompañado necesariamente, pues, de un decrecimiento económico, ¿vale? Pues redistributivo, socialmente justo, pero tiene que haber un decrecimiento. Y esto no implica volver a las cavernas ni vivir peor, ¿no? Pero implica que bueno, pues el metabolismo de nuestras sociedades, pues, tiene que reducirse. ¿Quién lo tiene que reducir? Pues eso hay que mirarlo desde una perspectiva de justicia social. O sea, el que va en el jet privado a las regatas, pues ese es el primero que debería reducir sus emisiones significativamente, obviamente. Pero el camino va por un proceso de simplificación. O sea, que decir, tenemos que simplificar nuestras sociedades para hacerlas más resilientes, ¿no? Esa es un poco la idea, una de las ideas centrales, ¿no? El proceso de crecimiento además es ineludible. O sea, va a haber decrecimiento económico sí o sí. La cuestión es cómo se quiere hacer, si de una manera organizada y justa, ¿no? O a través de una recesión que te cagas y sálvese quien pueda, que es a donde nos lleva el neoliberalismo. Obviamente, a un sálvese quien pueda, como hemos visto en cualquiera de las otras crisis que hemos tenido que capear. Otro de los puntos es la necesidad de implementación de una justicia climática, ¿vale? Y de una transición redistributiva y justa. O sea, eso es necesario que se aborde el tema de la desigualdad social como uno de los componentes esenciales para atajar la crisis climática. ¿Por qué? Porque las medidas que abordan la crisis climática a través de una reducción de la desigualdad son más eficaces porque la población las acepta mejor, esencialmente, ¿no? Y bueno, pues además es que una sociedad que es más justa, ¿no? Es más horizontal, es más resiliente. O sea, es capaz de gestionar las crisis y sí, gestionar las situaciones complejas que van a venir en el futuro, pues de una manera más eficaz y más justa. Y bueno, otro pilar esencial que para nosotros es muy importante es la democracia participativa, ¿no? Esto es otro punto que Rebelión Extinción empuja con mucha fuerza, y es una propuesta de cambio político, ¿no? De que los cambios que se tomen a través de democracia participativa y más concretamente a través de asambleas ciudadanas vinculantes, ¿no? Que es un mecanismo que se ha mostrado eficaz para resolver problemas muy complejos, ¿no? Y muy encasquillados dentro de las sociedades, y que bueno, pues lo que demuestra es que la ciudadanía bien informada y con un deseo de consenso, pues es capaz de llegar a soluciones de problemas comunes, ¿no? Independientemente de su ideología o de su historial, una vez tienen un problema, pues son capaces de resolverlo y de dar propuestas concretas. Y esto lo hemos visto porque en España ya ha habido una asamblea ciudadana por el clima con un montón de propuestas, entre las que se incluye el decrecimiento económico. O sea, esto es muy importante tenerlo en cuenta, y no se ha dado voz a las propuestas de esta asamblea precisamente porque... Pues porque no, bueno, pues se han tomado de carácter proposiciones y es necesario pues visibilizarlas. Y bueno, estas son un poco las ideas centrales de la transición ecológica, ¿no? Nosotros, la forma que tenemos de lograr impacto social y político es a través de esencialmente de la acción directa no violenta, ¿vale? De carácter masivo. O sea, uno de los cambios que implementa Extinction Rebellion es la necesidad de romper la ley, ¿no? Y generar estas grandes acciones con detenciones, tal, pero siempre con un carácter masivo, porque eso permite que se amplifique, ¿no? El mensaje, que personas de colectivos más vulnerables puedan participar también de esos procesos, y también pues que esas acciones directas pues lo que detonen sean procesos de cambio cultural, ¿no? De valores, cambios de principios y todo esto. Y bueno, pues me preguntabas por la contracumbre, ¿no? ¿Qué participación vamos a tener? Bueno, el jueves día 28 se va... Bueno, que no he informado que eso lo remeteremos el 4, 5 y 6, pero queremos saber lo que haréis el día 28, que es mañana, ¿no? Mañana, sí. ¿El 27? Vale, pues se ha realizado pues en el Centro Social La Colectiva un taller de acción directa no violenta, ¿no? Pues para enseñar un poco a las personas que estén interesadas en cómo enfocamos nosotros la acción directa, cómo realizar estas acciones, que sean bonitas, que sean llamativas, artísticas, que generen pues esa transformación social y cultural que nos hace falta. Y bueno, pues ¿cómo ponerse en contacto con nosotras? Pues a través de nuestra web, ¿vale? También por redes y por redes sociales, y también pues en el Centro Social La Colectiva pues solemos estar presentes, ¿no? Y bueno, pues aquí en Granada invitar a la gente que está aquí a participar, tanto si quiere participar del movimiento como de las acciones que se realizan, ¿no? Que muchas veces pues intentamos que sean espacios inclusivos en los que pueda participar todo el mundo, y siempre es un espacio interesante. Y aquí en Granada pues tenemos un equipo muy majo, así que bueno, pues invitar a todas las compañeras a tomar acción, ¿no? Y como dicen ahí en Reino Unido, ¿no? El no mires las noticias, sino sé las noticias, ¿no? Y bueno, pues esa es un poco la propuesta que traíamos para la cumbre. Y también participaremos, obviamente, en la manifestación del día 30. Y bueno, colaboraremos en algunas acciones que se realicen durante la cumbre. Vale, pues qué interesante. La verdad que a medida que ibas hablando me iba apuntando cositas y tendría muchas preguntas. Eso pasa mucho cuando un tema es muy interesante, muy bien analizado, pero desafortunadamente el tiempo que teníamos es este. Así que me gustaría agradecerte un montón para haber compartido con nosotros este análisis y ese tiempo. Así que nada, muchas gracias, Fernando, por venir. Bueno, es un placer estar aquí en Radio Almaina. Muchísimas gracias por prestarnos este espacio y darnos voz, y bueno, pues esperemos que haya muchas más colaboraciones en el futuro. Claro, sí. Muchas gracias a todo el equipo. A vosotras. Adiós. Hasta aquí este primer especial de la cobertura de la Cumbre Social de Granada desde Radio Almaina. Mañana volveremos con la segunda de tres entregas. Podrás encontrar todos los programas en nuestra web radioalmaina.org en la sección de programas especiales. Y recuerda, apoya, difunde y participa en Radio Almaina, el altavoz de los movimientos sociales granadinos. Torture, it pleasures me.